Hola de nuevo a todos, bienvenidos a Combo Gamer Podcast. No nos ha dado tiempo ni a echaros de menos, porque hace tan solo unos días empezábamos ya la temporada con un programa previo al E3 en el que comentábamos qué creíamos que podían presentar, qué queríamos que presentasen y algunas cuantas cosas más. Y bueno, ahora que ya el evento ha terminado, estamos aquí de nuevo para comentar lo más destacado del mismo. Ha habido cosas buenas, cosas muy buenas, cosas malas y cosas muy malas. Enseguida entramos en materia, pero bueno, antes de nada vamos a presentar aquí a nuestros colaboradores. Axel, por ejemplo, ¿qué tal? Hola. Muy bien, estoy muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal sabor de boca de Halo 3? Bueno, como... yo diría que es uno de los mejores, ¿eh? Que de los últimos años. Sí, ¿no? Claramente. Sí, a pesar de algunos puntos negros que... Correcto. Bueno, hilando ya, hablando de negros, Heiser, ¿qué tal? Pues muy bien, ya con ganas de finiquitar esto de E3, porque vale que es una feria que me gusta mucho y que me encanta vivirla, pero entre unas cosas y otras es que no me he dado tiempo a nada. He estado todo el rato pendiente de E3 y quiero descansar de ello ya de una vez. Sí, ha sido una paliza porque además hemos estado haciendo noticias cada vez que acababa una conferencia, hacer noticias a las tantas de la mañana y ¡oh! Horrible. Pero lo hemos cubierto muy bien, o sea que... Bueno, Jesús, ¿qué tal estás? Buenas, pues también como los demás, recuperándome un poquito del esfuerzo de esta semana, que bueno, si miras ahora un poco con retrospectiva, bien ha merecido la pena, porque creo que es un E3, bueno, aparte de justo el anterior, o el de en el que se presentaron las nuevas consolas, que también tenía su gracia y bueno, su momento de emoción, ha sido uno de los que mejor sabor de boca me ha dejado, de todos los que he vivido. Sí, la verdad que... Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de ello. Aquí en la parte de atrás del el lado técnico tenemos a Vicen, que no sé si puede saludar o puede poner algún sonido de los suyos. ¡Costato! Vale, gracias. Y bueno, aquí Arky Arcade, haciendo el papelico de presentador o moderador. Bueno, pues damos ya paso, vamos a empezar ya a entrar en materia y vamos. Empezamos con Bethesda con su Doom 4. ¿Qué impresiones os ha dejado Doom 4? Bueno, yo voy a empezar si os parece. La verdad es que yo creo que a Doom 4 se le pedía algo que era bastante difícil de conseguir, que era intentar acercarse con este nuevo Doom a los orígenes de la saga, ¿no? Si os acordáis, en los orígenes de la saga, que es... bueno, cuando éramos bastante más pequeños, el juego era básicamente disparos y matar demonios. No tenía historia, no tenía argumento, simplemente demonios cada vez de mayor nivel y acabar. Y por lo que se ha visto en todos los gameplays que han mostrado, es así, o sea, es disparo, disparo, disparo, disparo, disparo, disparo, me cambio, disparo, disparo, recargo, cambio de arma, disparo. O sea, prácticamente no es que no haya historia, es que no vamos a tener tiempo ni de pensar en lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, o disparar o morir. Sí, yo creo que se ha enseñado un lo que se vio del gameplay era un gameplay muy contundente, muy de matar, muy de los pistolones, de, ¿sabes?, de muy tocho todo, y yo creo que en ese aspecto se acerca muy bien al original, ¿no? Y muy extenso además el gameplay que enseñaron. Hostia, sí. La cosa es que muy intenso también. Lo que más me sorprendió fue que justamente creó más expectación que Dishonored 2. Yo estaba todo el rato atento a Twitter, porque estaba tuiteando las noticias con capturas de pantalla y tal, y siempre estaba mirando a ver qué era más trending topic. Y Doom se puso primero de trending topic, y cuando anunciaron Dishonored 2 pensé yo, bueno, esto ya Doom desaparecerá. Pero estuvo casi todo el día Doom de trending topic y Dishonored 2 apenas nada. Hombre, es que Doom es Doom, no sé, yo creo que está por encima del Dishonored, ¿no? No, detrás, es que Doom es una saga muy nostálgica, pero yo creo que no, o sea, no tiene tantos fans como aparenta. Yo creo que ha perdido mucho durante los años y justamente yo creo que igual este gameplay que ha vuelto tanto a sus orígenes, igual puede ser que haya reactivado a muchas personas que ya habían abandonado la saga, no sé. Yo he visto a gente que se está quejando de que no es lo suficientemente Doom, ¿eh? Que, o sea, que no es en plan que necesita. Vi un tío que había hecho un tráiler, lo había modificado y lo había puesto como un 25% más rápido todo. Le había cambiado el sonido y le había puesto un filtro o algo así. En plan, esto es lo que tendría que haber sido. Y tú, joder, madre mía. Pero, y claro, eso ya era una locura máxima. O sea, la gente dice que tendría que ser más bestia todo. Pero bueno, a mí me parece que tal cual está lo que he visto, ya me parece suficientemente frenético, ¿eh? Sí, sí, sí, a mí me pareció. Lo único que sí que me escamó un poco es el cambio de las armas. Porque era en plan de parar el juego y tal, pero bueno. Sí, es, por así decirlo, es el único tiempo de estrategia que vas a tener para elegir el cambio de arma, pero aún así no lo detiene del todo. O sea, se ralentiza muchísimo. Sí, sí, sí. Pero aún así tienes que pensar rápido. Sí, sí, sí. Hombre, supongo que eso también vendrá un poco por influencias de nuevos juegos, porque eso ya lo hemos visto también en muchos otros, ¿no? Lo del cambio de arma con el tiempo ralentizado, que no quieto, ralentizado, que no es lo mismo, sí, porque sí, sí, sí. También te pone nervioso, ¿no? Que quieras que no vas, ves venir al enemigo, aunque venga a cámara lenta, ¿no? Pero lo ves venir sí, ahí. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues hablando de Dishonored, pasamos a Dishonored 2, la secuela del ya famoso juego de sigilo. Que... La verdad es que fue un poco... Bethesda en general hizo una buena conferencia, pero aquí enseñaron el Dishonored sin gameplay. Es un poco... Fue un poco... Yo esperaba ver algo más de gameplay y enseñaron una secuencia, una cinemática que, bueno, está bien, pero me hubiese gustado ver algo más. Sé que es verdad que es una putada que no pusiesen gameplay, pero al menos la cinemática nos dio bastantes cosas a descubrir, ¿no? De sobre el juego. Que no sí, fue sí. Una cinemática al menos de estas que dices, qué bonito, pero no me ha enseñado nada. Sí, sí. Esta cinemática ha enseñado muchas cosas sobre cómo va a ser el juego. Un poco gameplay, sí que es verdad. Era una cinemática, quiero decir... Informativa. Que se veía mucho de la primera persona y tal. Y luego también se vio que la protagonista en principio es la... Bueno, la hija no, pero la protegida de Corvo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba ahora, Emily creo que era. Que era la hija del emperador, no me acuerdo ya de la historia del lore, la verdad. Bueno, yo aún no conozco a la personaje porque no... Aún estoy pasándome el primero. Perdona, Jesús. Sí, decía que a mí también me ha llamado la atención que no muestren gameplay, sobre todo teniendo en cuenta que en teoría se filtró hace como 2 años un cartel que ponía ya Dishonored 2. Entonces parece que lleva ya su tiempo en desarrollo. Pero bueno, también hay más players durante el año, así que es posible que se vea más adelante. Sí, sí, algo enseñarán. Y bueno, un punto, no sé si os gustó que enseñaran. O sea, bueno, estaba claro que iba a salir, ¿no? Pero el Battlecry... Me la sudó muchísimo. Nos la sudó a todos, ¿no? Sí, igual a mí que... no es nada que me llame especialmente, la verdad. Igual, no, es que además se veía feo y cutre. Es que la verdad es que no sé qué le pasa a Bethesda, que está muy... Copia un poquito, ¿eh? Porque tiene el Battlecry ahí, que es una especie de MOBA. No sé muy bien de qué va, pero un free-to-play un poco random. Luego tiene el Elder Scrolls Online, que es como... Pues el MMO típico de World of Warcraft. Y luego sacó también, se vio el Elder Scrolls Legends, que es un, sí, un Hearthstone. O sea que... Exactamente, un Hearthstone. ¿Qué cojones? Sí, sí. ¿Qué le pasa con Blizzard a esta compañía? Tiene complejo. No sé, la verdad. Tiene cosas... Sí, sí. Sí, la verdad es que estos tres juegos que acabo de decir fueron un poco la... Bueno, Legend falta verlo, ¿no? Pero es un poco la morrayita que tiene, la morralla que tiene. Bueno, estos juegos pueden dar mucho dinero, ¿eh? Es que ahora están muy de moda los juegos estos de cartas, así que a ver qué sale. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora pero bueno, sí, pues, bueno, si es free to play, yo lo probaré, ¿eh? También te lo digo. Claro, sí, sí, eso está claro, por probarlo al menos. Mira, el Hearthstone también lo probé un poco por... Ah, mira, es free to play, ahora qué tal, no sé qué. La verdad que nos moló bastante, en su día estuvo bastante enganchado. Sí, sí, yo el Hearthstone sigo jugando bastante. Pero bueno, aparte de esta, como llamamos, morrayita, ¿no? También tenemos títulos gordos como el Fallout 4, por fin. Sí, lo dejaron para el final y yo creo que hicieron muy bien. O sea, es que si lo piensas, Bethesda, aquí voy a hablar en general de la conferencia, hizo una muy buena conferencia, pero poniendo todos los títulos que hay, tampoco es que sea una locura. Y yo creo que parte de la gracia, parte de que hicieron una buena conferencia es que tenían poco que enseñar, entonces pudieron extenderse en lo que nos interesaba. Y lo que tenían que enseñar, digamos, que nos interesaba. Entonces pasaron de puntillas por encima de lo que no nos interesaba, como el Battlecry y todo eso, y el Fallout 4 y el Doom, nos pusieron ahí todo lo gordo. Sí, lo hizo como tenían que hacerlo, como creo. Había, sí. Empezaron con algo gordo, continuaron con algo que nos causaba expectación, pero de lo que no nos han enseñado mucho, en plan, vamos a calentarles un poco la polla. Después, en el medio, metieron lo que no le interesaba a nadie y terminaron con el bombazo. Y además, dándonos toda la información del mundo. O sea, ¿qué no nos han explicado de ese juego? De Fallout 4... Ya ves, totalmente. Es que, claro, es que lo bueno... O sea, puedes hablar de este juego, pero tienes que partirlo. Porque en la conferencia hablaron de tantas cosas. No sé qué os pareció, por ejemplo, lo rollo de hacerse las casas. Lo que más me gusta es lo que le da sentido a lo que es la morralla, a toda la mierda que vas encontrando por el mundo, que eso ya lo podíamos ver en Oblivion y todo eso, que es una cosa que me flipaba siempre cuando empecé a jugar a esos juegos, que podías cogerlo absolutamente todo, yo qué sé, un hueso, un trozo de no sé qué. Claro, yo al principio lo cogía, pero luego es algo que nunca se ha usado para nada. En Fallout 3, llenando Oblivion de todo mierda que vas tirando, cada vez que encuentras algo valioso tienes que tirar otra cosa que no vale para Fallout nada. En Fallout 3 aún tenías un arma que lanzaba toda la mierda esa, pero no era lo suficiente. No era lo suficiente. Entonces aquí le da sentido a que todo puedes conseguir, digamos, no solo para las casas, que te sirve para, por ejemplo, te encuentras un muñeco, te encuentras no sé qué y lo usas para decorar y tal, sino que también puedes deshacerlo en materiales para otra de las opciones que también presentaron, que es modificar las armas de una forma bastante loquísima, de crearte tú y ponerte, sí, yo que sé, una pistola, el cargador, el no sé qué, que era añadirle 1000 módulos a las armas, que hacía una cosa bastante infinita, ¿no? Sí, la personalización en general, tanto de eso, del entorno, la facial y la de las armas, chapó todo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, además ha dicho que se va a lanzar la edición coleccionista con el, ¿habéis visto? Con el Pip-Boy, para poder llevarte un Pip-Boy en el que puedes meter el móvil, que es bastante... Bueno, de hecho, tenemos aquí el corte de nuestra reacción durante la conferencia cuando vimos el cuando vimos el anuncio, vaya. Oh. Tío, yo decir que esto a mí como que me la pela, ¿eh? Sí, a mí también, pero para los fans. Esto no lo tendremos nosotros. Se lo va a comprar Supu. Bien, bien. Bien, bien. ¿Qué? No me entero qué ha dicho. Que son, en general, todas estas cosas son gimmicks estúpidos, pero que para ser un gimmick estúpido es el mejor que se ha hecho nunca. Bien, bien. Al menos lo reconoce. Me ha caído bien. Porque ya ves tú, qué chorrada. Me encanta. Claro. Está bien, porque justo acabo de decir que es una cosa interesante y se nos ha oído ponerlo a parir por todos lados. No, es que es lo interesante. Es que porque todo el mundo, la primera reacción, cuando vio sobre todo lo que enseñaron justo después de esto, era como, vale, esto es una chorradica que además es muy inaccesible, ¿no? Que lo van a tener 4 personas y ya está. Parece que va a llegar a los mercados de siempre, ¿no? A América, a Japón o... Vamos, que a Europa no va a llegar ni de coña. Entonces, claro, tú dices, me parece muy bien, pero es como el contenido este de Electronic Arts, de ver el fútbol americano. Dices, esto a nosotros como que nos da un poco igual porque no lo vamos a catar. ¿No? ¿No es eso? Sí, y sobre todo eso, que todo lo que son ediciones coleccionistas, una vez se agotan, ya te quedas en ello. Exactamente. Pero bueno, la gracia estuvo en que Todd Howard lo presentó muy bien y dijo que, pues eso, que él dijo lo que dijo, que es una gilipollez, pero que es la mejor gilipollez que se ha hecho, que ha visto, ¿no? Qué bueno. Y yo creo que en eso Todd Howard hizo una conferencia, creo que es... que el mejor de los mejores que estuvo hablando ahí, porque es que lo hizo muy bien, supo hacer reír, supo, se tomó, no se tomó muy en serio lo de, pues eso, lo del Pip-Boy, y yo creo que hizo muy, muy buena conferencia. Fue muy, muy, muy ameno oírlo, creo yo. Pues sí. Y bueno, para acabar con Fallout, sacaron el pequeño juego este para móviles y tablets, ¿verdad? Creo que era, para tablets también. Sí. El Fallout Shelter, que eso al principio no nos terminaba demasiado, pero oye, luego al final podía tener su aquello, ¿no? Sí, yo cuando empezaron a hablar de móviles me cagué en todo, pero dice, no, tío, yo quiero que estáis hablando del Fallout 4, no empecéis a hablar de móviles. Y bueno, luego vi, cuando vi el juego dije, bueno, pues ni tan mal, me tragué un poco mis palabras y dije, bueno, va, lo admito, me parece sí, bien. Sí, estuvo bien. La putada es que, como pueden jugar los de iOS y tal, pero yo con mi Windows Phone de mierda no lo voy a probar en la vida. Ay. La cosa es que además lo está petando muchísimo en iOS. Y la gente dice que está bastante bien el juego, además. Sí, sí, sí, es que tiene bastante pinta. Y también supo otra vez Todd Howard diciendo que no había ni paywalls, ni era un pay to win, ni nada. O sea que muy bien, muy bien. Comentar también sí. que creo que hoy ya se han empezado a hacer las primeras reservas de la edición coleccionista de Fallout. Sí, ajá. Sí, yo he leído que ya empieza, casi está. Las reservas ya están superando las de Skyrim o algo así, las de Fallout 4. Sí. Y otra cosa muy bien, que han hecho muy muy bien de Fallout 4, es el tema de la fecha. O sea, han estado como, no sé, si salió en 2006 o 2007 Fallout 3, han estado como 7 años sin decir nada, y ahora ¡boom! Te anuncian Fallout 4 y lo tienes para dentro de 3 meses. Eso es algo que tendrían que hacer más, porque te los anuncian los juegos y tienes que esperar 3 años y es un coñazo. Eso es porque lo tienen hecho desde hace 7 años. ¿No ves los gráficos que tiene? Sí, eso también. Pero no, bueno. Como nos dije en el pre-podcast de E3, yo creo que va a ir a mejor eso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, puede ser. Pero aunque teniendo en cuenta que nos encontramos a escasos 4 meses... No, tú decías, es que es eso, yo no lo tengo nada claro que vaya mejor, ¿eh? Yo creo que se va a quedar más o menos así, ¿eh? No... Como mientras no hablan de un grade más. Sí, no, yo, pero bueno, bien, yo no me quejo. Nada, bien, bien. Bueno, pues con esto terminamos Bethesda y pasamos ya aquí a la amiga Microsoft. Microsoft que anunció... una de las grandes de los grandes anuncios de Microsoft fue la retrocompatibilidad de Xbox One con 360 estas navidades, que fue una alegría general. Y claro, mucha gente se preguntaba, pero esto, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Verdad? Hay que darles el Nobel de la Paz, esto es así, el Nobel de la Paz para Microsoft por este movimiento, que bueno, sí. tampoco es literalmente retrocompatibilidad, porque bueno, es para para un número limitado de títulos que tú tienes que meter el CD, luego te descargas y juegas en tu Xbox One. Pero bueno, aún así me parece un detalle digno de mencionar. Sí, sí. Según dicen, esto es muy proeza técnica lo que han hecho, muy de tal, porque claro, realmente retrocompatibilidad no sé si será por hardware o nativa, ¿no? Porque eso yo creo que será un poco emulación realmente, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer algo retrocompatible si él no tiene el hardware? No sé, y la verdad es que yo en este aspecto no tengo ni idea. Sí que he estado leyendo, pero no me acabo de enterar muy bien. Lo pero que bueno. Es, efectivamente, se trata de una emulación, eso es lo que tú haces. Tú, por eso no puedes bajarte, parece ser que lo que hacen es con el CD que tú tienes, como que validan que ese CD o que ese disco o DVD vaya, o Blu-ray, que es el correcto, y al tener ese título, pues automáticamente te lo descargas y ya lo que haces funcionar es una imagen virtual del juego. Pero aún así yo tampoco me explico que algo que funcione en Xbox 360 no funcione, por mucho que no sea el mismo hardware, se supone que es un hardware más potente. Así que, vamos, si no lo han metido es porque no han querido, quiero decir. Exactamente, eso es que no hay quien le entre la cabeza, sobre todo Nintendo, que para el hardware, vamos a decir, que siempre es más descuidada en ese sentido, siempre ha hecho todas sus consolas retrocompatibles. O sea, en PlayStation 2funcionaban los de PlayStation 1 y en PlayStation 3 creo que también funcionaban los de PlayStation 1. Los de PlayStation 2 no, porque era un hardware totalmente distinto. No, los de Play 3 sí que funcionan los de Play 2. Seguro, yo sé que los de Play 1 seguro, pico, pero los de, porque jugué el Metal Gear 1 me lo pasé en la Play 3 con mi disco original, pero de la 2 no estoy, no estoy tan seguro. La 2 segurísimo, lo que no tenía luego la Slim ya cambió y no, ya no había... Pues eso es, entonces que no nos cuenten milongas, que es un detalle muy bonito y oye, y se agradece, pero vamos, y aún así que nadie dude de que van a seguir sacando los remasters, que oye, nadie les prohíbe seguir sacándolos, pero claro, que no te obliguen a si quieres jugar a un juego que ya tienes en 360 a jugarlo en tu Xbox One, que no te obliguen a tener que comprártelo otra vez. Eso me parece un detalle. Claro, sobre todo claro. Cuando mucha gente lo que quiere es vender la consola, quedarse los juegos y comprarse la nueva consola. Eso es. La verdad es que para esa gente es de agradecer totalmente. Y luego hay que decir que también sea emulación o no, que no, o sea, es emulación pero de la muy buena o algo así, porque no sé muy bien cómo lo han hecho. Pero en general la emulación suele ser una mierda porque aunque tengas un equipo muy tocho, emular es difícil, exige muchísimo. Aunque emules, yo qué sé, la Play 2 necesitas, por ejemplo, para usar el emulador de la Play 2 necesitas un ordenador bueno para que te funcione bien. Además de que la mitad de los juegos funcionan mal y todo eso. Pero aquí, por lo que veo, he visto comparativas y tal, por ejemplo, del Mass Effect. Y se ve que carga mucho más rápido, va mucho más rápido en general, mejor frame rate y todo eso, o sea que por eso hay que, yo creo que está, que se lo han currado bastante el rollo, ha sido bastante proeza. De todas formas, a mí Keiser me ha abierto un poco los ojos. Lo que deberíamos exigir como usuarios es precisamente eso, poder guardar nuestros juegos desde PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox, la primera que salió, Xbox 360, y poder quedarte con los juegos y actualizar la consola, que es como debería ser, y que tú puedas jugar en todas tus consolas a todos los juegos de las consolas anteriores. Coño, que son suyos, sí, que sí, los has comprado a ellos, que es que no estás haciendo ningún daño y deberías estar en tu derecho. Sí, claro, sí. Claro, si es que es la cosa. Que te ofrecen el plan Renove, pero ¿y cómo te ofrecen un plan Renove que no te permite renovar del todo? Sí, sí, sí, sí. Aún así, puntazo para Microsoft, que Sony no ha tenido lo que hay que tener para copiarles un poco la estrategia y decir nosotros también, ¿eh? Así que en punto positivo para Microsoft. Yo he leído que Yoshida le preguntaron sobre eso y dijo que no tenían planeado, que no lo descartaba, pero que en principio no lo iban a hacer. Sí, que decían que no se usaba mucho, ¿no? O algo así. Yo he leído que Sony, no sé. Sí, yo he leído que efectivamente que no es algo que los usuarios demanden demasiado, vale, porque no lo necesitan demasiado y que por lo tanto no se lo habían planteado. Y efectivamente yo nunca he jugado a un juego de PlayStation, bueno, de la 1 sí, como he dicho antes, en PlayStation 3, pero como curiosidad simplemente, o sea, nunca he retomado, si retomo el Final Fantasy X de Play 2, lo jugaría en mi Play 2. Pero vamos, que no lo haga continuamente no quiere decir que si un día me apetece hacerlo, no pueda hacerlo. No sé si me explico. Pero es que es eso, que además hay gente que lo que hemos comentado antes, que vende su consola vieja o compras la nueva y quiere mantener los juegos. Claro. O te compras la nueva y quieres poder jugar a la vieja. También está, eso está claro. Sí, eso es. Que no lo han hecho, pues porque, mira, bueno, no han querido, o lo que sea. A ver, porque le sale más a cuenta no hacer las retrocompatibles, claro. Es así, claro. Sí, totalmente. Bueno, se mostró también más gameplay de Halo 5. Halo 5, bueno, ¿alguno de vosotros tiene intención de pillarse este Halo? Yo sí, no soy muy mucho de Halos, pero ¿vosotros cómo lo veis esto? Yo no me he pasado... Venga, lo voy a decir. No me he pasado ningún Halo, aunque sí que he jugado. Pero no me he pasado y no tenía intención de pillármelo hasta que he visto la estatua de la edición coleccionista, que vale 250 pavos. Y vaya estatua, madre mía, me dan ganas de comprarme la colección entera. yo voy como Jesús y no solo no me he pasado ningún juego, sino que ni lo he probado, ni tan solo tengo interés en hacerlo. A mí me lo pusieron una vez y... Me voy a ganar enemigos, pero es que no me terminó mucho esto, de verdad. Igual no era el día que tenía que jugarlo, ¿sabes? Esos juegos que pruebas una vez no te gustan y al tiempo los pruebas y te encantan, puede ser, pero bueno. Dios mío, bueno, yo tampoco. Sí. Pero bueno. a mi hermano le gusta mucho, pero yo, por ejemplo, no es un juego. Pero, por ejemplo, es que tampoco me gusta Metroid en Nintendo. Es que ese tipo de el género no me gusta. Entonces, por muy bueno que sea el juego, si no me gusta el género, claro. Es que. Pues entonces pasemos a Minecraft y HoloLens, ¿o qué? Sí, Venga, que a este sí que le damos. Minecraft sí que le damos. Yo quería hacer dejadme hacer un último apunte sobre Halo, claro. Que es que en contra de lo que la sociedad opina, a mí sí que me llama, y de hecho cuando tenga la Xbox One me va a pillar la edición esta que viene con todos los Halo, con toda la saga Halo, la Master Chief Collection, vaya. Pero lo que me llama de esta saga es la historia, más que el multijugador. Parece que la gente está como loca por el multijugador. Pues a mí estoy un poco cansado de multijugadores, quiero historias, y por ese aspecto sí que me llama Halo, pero vamos. Pues nada, HoloLens. Pues eso. Maravilloso. Es que, ¿qué quieres que te diga? Es que le tengo mucho hype a estas cosas. Sobre todo porque siempre vivíamos con el miedo, al menos yo, de que se iban a marcar otro Project Natal cuando presentaron Kinect, que después acabó siendo, pues, nada, se quedó en nada, era una cosa ineficiente, incluso molesta. Y esto, toda la gente que está probando los lentes se está quedando impresionada de que lo que está viendo es lo mismo que está viendo los vídeos. Entonces, si ahora mismo, si lo que te están poniendo ahora, pues yo he leído, es como tiene que ser. Hay gente que... Yo he leído gente que dice que no es tan bestia como lo de los vídeos. Yo por lo que he leído, sé que la gente está bastante contenta del resultado. También le queda tiempo de desarrollo, pero es que es una cosa que puede servir para mil cosas más allá del videojuego. Pero bueno, ya centrándonos en lo que hemos visto, lo que han hecho con Minecraft es maravilloso. Que sí. Recuerdo cuando estábamos retransmitiendo en directo, estábamos diciendo, ¿cómo se trata que le han cambiado el código? Porque eso no lo tira Java ni de coña. ese renderizado que estaba haciendo ahí. Yo tengo una pregunta, porque, o sea, ¿de verdad jugarías con la HoloLens al Minecraft? Como un gilipollas, yo sé. Sí, claro. O sea, pero ¿cómo? Porque otra cosa, ¿cómo se jugaría eso? Porque si es como lo estás viendo, porque yo no me voy a poner mirando a la mesa viendo como, no sé, es que yo lo que me dio la impresión es que tú lo ves aéreo como juegan los demás. No me veo jugando en tercera persona al Minecraft así, ni de coña. Yo sí que me veo. Y también me veo jugando a otros juegos como, por ejemplo, FIFA, lo veo compatible con... A otros juegos... Con eso. No... A ver, habrá juegos que obviamente, porque ahí está Oculus Rift y todas esas mierdas, que hay juegos que están hechos para eso, pero un juego como Minecraft, es que no, yo no... Pero hay formas y formas de jugar, tampoco hemos visto si me dejan, que si otros me dejan modos plan, para ver de jugarlos. Con los dedos, si con los dedos puedo tocar el esto y mover bloques, entonces digo, venga, va, pero no va a ser así, eso no es así. No sé, pero por ejemplo, tú y yo, que somos muy de meternos a nuestro servidor de Minecraft de Combo Gamer y ponernos a dar vueltas como padres orgullosos por la ciudad, que es lo que hacemos el 50% de las veces que jugamos a Minecraft, imagínate hacerlo en HoloLens. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, que puedo ver una parte del mundo, que en qué momento... O sea, ¿dónde pongo yo mi Minecraft si no tengo una mesa tocha? A ver, pero no es que lo que... ellos te ponen como un punto blanco al que tienes que mirar, y después la realidad aumentada se hace alrededor de donde tú estás. No es solo la mesa esa, sino alrededor de toda la habitación. Todo el habitáculo donde estés. Lo que yo sé de la realidad aumentada es que lo que necesitas, lo que ahí habría sería como un plano, llámalo cartulina gigante, llámalo... Lo que sea, típica tarjeta de realidad aumentada, que en este caso pues sería del tamaño de esa mesa. Entonces, lo que yo imagino es que con las HoloLens te vendrá pues un plano o un tipo de tarjeta en el que tú puedas utilizar para poner en tu mesa eso, o donde necesites. Entonces, yo lo veo que va a ser más unos pequeños puntos que tú pongas alrededor de donde quieras ver la realidad aumentada. No solo una tarjeta, sino igual, yo que sé, cuatro... Pones 7 puntos alrededor de la habitación y los vas reconociendo y crean después todo lo que es la imagen. No sé si es posible eso. Desde luego, a mí también me crea un poco la duda que decía Axel, de cómo jugar a eso después de ver aquel vídeo. Pero ahora que lo estoy oyendo, me estoy imaginando, me estoy haciendo aquí mis imaginaciones de cómo puede llegar a ser. La verdad es que estoy con el joystick para arriba, A mí la verdad es que no me dejó bastante frío. No sé, no me llamó nada. Ojo. Vinagre. A mí me gustó y es lo que os digo, no solo Minecraft, yo, imaginaos ahí sentados, bueno, esto también podría funcionar con Oculus o con Morpheus, pero cualquier juego como FIFA o como juegos de básquet, juegos que sean de plano fijo, me parece que es pero bastante, puede ser bastante un útil. FIFA en plan en tu mesa. Claro, eso es, el estadio encima de tu mesa y tú ahí viendo lo que la imagen que quieras, vaya. Que te puedes cambiar, puedes ver todos los... Imagínate, es como tener todas las cámaras del FIFA ahí mismo. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, yo tengo muchas ganas de ver más noticias de HoloLens y cómo lo van incorporando. Pero bueno, también sacaron, también anunciaron Dark Souls 3, que estaba la gente con a ver qué va a ser eso, si va a ser la expansión del Bloodborne. Y... A Jesús, te lo dije que era el Dark Souls 3, que no era el DLC del Bloodborne. Te voy a decir una cosa, lo he visto con mis propios ojos, yo no me lo creo. Bueno, el Dark Souls es un juego que tengo ganas de probar, porque he oído muchas cosas buenas de ese juego, la verdad. Todavía no he jugado ninguno, como veis, todavía soy bastante. Tengo muchas cosas que jugar, pero para los que. ¿Vosotros habéis jugado algún Dark Souls? Ya. Yo me he pasado todos los Souls, me los he pasado, todos. No, yo solo juego el primero y además era yo muy pussy porque era como. Es un juego muy hardcore y. Pero la cosa es que después perdí la partida guardada y no he vuelto a tocar. Pero sí que es verdad que era como muy, muy detallista, un montón de cosas, de decir. Que te ponía una pista de no sé qué, después recuerdo con mucha impresión algo de que iba por una escalera y de repente me cae gratuitamente una piedra del tamaño planeta encima y yo voy a eso es muy esto? Dark Souls. Eso creo que todos los Dark Souls tienen ese momento. Joder. Todos los. Sí, yo me he pasado desde el Demon Souls de la Play 3, el Dark Souls 1 y 2. Y bueno. Y el 3, pues eso, con ganas de jugarlo y tal. Aunque he de decir que me da un poco de miedito, porque parece que van a empezar, parece aquí que empiezan ya con los From Software, por eso con los juegos por año, porque sacaron Dark Souls 2 hace un par, luego sacaron Bloodborne este año y Dark Souls 3 el año que viene, entonces pero me esto da voy a decir miedito. Que yo creo que aquí es un poco culpa también del usuario, porque además recuerdo en el anterior podcast, y esto es un reproche para ti, Axel, yo decía, y no es mejor que hagan otras nuevas claro. IPs, y tú, no, tienes que sacar a ustedes, no sé qué. No, sí, pues sí, es claro. Que justamente y, por eso. Sí, es lo que digo, sí, es lo que digo, que yo tengo ganazas de Dark Souls 3 y no quiero que lo retrasen ni quiero que no lo hagan, pero joder, no sé, que se pueda resentir. Un poco esto. Digo, ahora que llevan tres, de momento no hay ningún. No se ha desgastado. Y creo que. O sea, la fórmula se ha desgastado y creo que han sabido, por ejemplo, con Bloodborne, que ese es el único que no he jugado. Sí que hay un cambio de jugabilidad de los Souls al Bloodborne. Entonces no sé cómo harán el Souls y a lo mejor lo harán más Bloodborne, que se parece mucho más a un Hack and Slash. Pero yo creo que sí que tienen esa capacidad de reinventarse un poco, ¿no? Que no hagan un Assassin's Creed, vaya. Pues para sembrar un poco el terror, te diré que ya han confirmado que va a tener un estilo de lucha bastante más rápido, más parecido a lo que es Bloodborne, y que por lo que se vio en las capturas, en la ambientación parece bastante parecida a Bloodborne. Así que nadie le extrañe si acaba siendo un reciclado vitaminado de Bloodborne con un sistema de combate un pelín más lento para que se parezca, pero vamos, por lo que he escuchado de momento, tiene toda la pinta de que ha sido un aprovechar lo que podáis y sacar otro rápido. A mí, hombre, no sé, yo no sé si será así, pero yo creo que si hacen el cambio ese, en parte está bien, porque cambia del 2, si lo hacen todo igual que el 2, pues no tendría gracia, pero bueno. Que Bloodborne es un juegazo, o sea, lo peor que puede pasar es que llegue un juegazo en vez de un juegazo, así que... Pero bueno, muchas ganacas y el que no haya jugado en Dark Souls, que no es, lo de que es difícil, eso es mentirijilla, es desafiante, no es para tanto los Dark Souls. Son de estos juegos que realmente están bien hechos y te cuentan una historia bien, no como si fueras tontito. Y muy bien todo en general. Diseño, bien. Bueno, todo. Fin, jugadlos. Pues a ver si me puedo hacer con un Dark Souls pronto y lo pruebo. También vimos por primera vez un juego que se llama Recore, que no enseñó gameplay, pero a mí el trailer, la ambientación y el estilo y tal me gustó bastante. Y es lo nuevo de Inafune, también hay que decirlo. A mí, más allá de la ambientación, que bueno, después de Mad Max y así, parece extraño, pero no tenemos muchos juegos de desierto y aún así estoy un poco cansado del desierto. Lo que me dio muy buena espina de ese juego es que se atrevan de nuevo con una protagonista femenina, que parece que están vetadas. Y segundo, no sé si os fijasteis que parecía como que el perro ese compañero tenía como una bola que era como su esencia, ¿no? Como su cerebro, sí, su fuente de vida. Y que al ser destruido, al explotar, se metía en un robot más grande. Es decir, da la sensación como que vas a poder cambiar de compañero en función de las herramientas o de los trozos que encuentres a tu alrededor y que habrá distintas funcionalidades. Ahora soy un perro, ahora soy un robot gigante, ahora soy... Entonces eso creo que puede dar mucho juego y la verdad es que estoy con ganas de ver más también. Sí, en la batalla final es con un Evangelion, vas ahí montado, ¿sabes? Y el estilo artístico es precioso, muy bonito. Me encantó. Ya no vi gameplay, pero es que ya estoy atento a este juego a ver qué más van a ir sacando. Y hablando de protagonistas femeninas, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Sí, que sacaron trailer con gameplay nuevo. Trailer gameplay. Tampoco... Yo he de decir que entre el E3 y el podcast me pasa el Tomb Raider al 100%, el último, el último. El primero de la nueva saga. Primero de la, sí, del reboot. Y he de decir que es un señor juegazo, ¿eh? O sea, está muy, muy bien, es muy redondo. Y veremos qué hacen con este nuevo. Que como comenté, perdona que te corté. Comenté en el gameplay que vimos en directo, ya lo dijimos, que era un poco demasiado dirigido todo, ¿no? Todo muy scripteado de solo simplemente caminar y simplemente apretar X cuando te toca saltar, apretar el botón para agarrarte y tal. Y entonces eso espero que siga otra vez, que seguramente será así, como el Tomb Raider, el reboot, el primero. El rollo de la exploración, que es donde realmente el juego cobra toda su gracia, ¿no? Sí. ¿Qué os pareció a vosotros? Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que, además, como ya dijiste en la retransmisión en directo, es un poco eso, que igual el tráiler, por muy gameplay que fuese, igual duraba 2 minutos, pero en esos 2 minutos la chica saltó 2 veces... Se colgó de una liana 2 veces y escaló una vez, ¿sabes? No hizo nada, no hizo absolutamente nada, sí. Que un poco, hombre, el Tomb Raider original, el reboot, es así, pero vamos, que eso, que yo creo que volverá otra vez a lo anterior, que es que tenía gracia. Pero igual, esto es porque tenían que meter un tráiler cinemático al principio del juego para que te enteres un poco de cómo empieza la historia, y en vez de meterte un vídeo sin más, te han metido un vídeo en el que puedes interactuar un poco, ¿sabes lo que quiero decir? No, o sea, esto es el juego, porque... esto es el juego tal cual. Sí, pero el juego no va a ser así continuamente, quiero decir, por ejemplo, en el 1... Claro, eso estoy diciendo. Eso es, en el 1, que lo tengo recién empezado, o sea, no llevo mucho, pero al principio sí es más lo que dices tú, de te mueves un poco y enseguida tienes que andar pulsando B, pulsando no sé qué, cuando te lo marcan, pero luego llega un momento en el que tú sales y ya tienes como más libertad. Y claro, yo creo que será un poco al principio el juego así, lo que hemos visto un poco en el tráiler, ¿no? El tener que mandar, pulsar botones cuando te lo manden, pero luego ya lo que dices tú, ¿no? Que cuando el juego se hace más abierto es cuando gana, cuando empieza el juego de verdad, digamos. Sí, acabas de repetir lo que yo he dicho básicamente. No, pero quiero decir que no veo mal una cinemática interactiva, por decirlo así. Y aunque he visto un trozo de gameplay ya más... No empezaba a ser abierto, pero joder, seguía un poco lo mismo y me ha molestado un poco porque estaba todo el rato, estaba en la nieve y tenía, digamos que tenía que hacerse una hoguera, y la tía estaba todo el rato diciendo, ay, tengo que seguir, ay, voy a conseguir, voy a sacarle la piel a este dinosaurio, iba a decir, a este oso, ay, me vuelvo al campamento, todo el rato repitiendo lo que tenía que hacer. Y era un poco decir, hostia, vale, gracias, no hace falta que lo repitas todo porque ya lo haré yo tranquilamente cuando quiera. pero bueno. Ya, hombre, hay gente... Esa manera de que todas las tías están súper jodidas en los videojuegos es un poco coño, parece siempre en esos personajes tan introspectivos que a veces molesta, pero bueno. A mí me parece que, sinceramente, estos meses de ventaja que va a ganar Tomb Raider sobre el nuevo Uncharted le van a meter muchísima presión al nuevo Uncharted, porque lo que se está viendo a nivel gráfico y a nivel técnico, manteniendo la jugabilidad un poco que había en el anterior, ya recuerda mucho a los Uncharted tan aclamados, ¿no? Veremos si ahora se hace lo mismo con este Tomb Raider, que está, la verdad es que están haciendo un muy buen trabajo. Ya, ya hablaremos de la Uncharted cuando lleguemos, pero no sé yo si llegarán ni siquiera a rozar a los de Naughty Dog, ¿eh? El Tomb Raider, que está muy bien, pero uff. Sí, muy fanboy tú de Naughty Dog. Por eso digo que estos meses de ventaja le van a venir muy bien, porque sacar este juego antes de Uncharted va a hacer pensar a la gente, hostia, si no es Uncharted tiene que estar... Ojo, sí, que sí. Tomb Raider va a ser un juegazo, entonces que la gente piense... El nuevo Uncharted tiene que ser una auténtica pasada para mejorar esto. Que luego lo sea o no lo sea, bueno, ya lo veremos más tarde, pero desde luego este juego pinta muy muy bien y es una competencia muy directa de nuevo Uncharted. A mí me encanta todo lo que hay alrededor de Uncharted y de Tomb Raider, porque son como las compañías telefónicas cuando te haces portabilidad y te llama uno para mejorarte la oferta. Pues es un poco eso, ¿no? Primero empezó Tomb Raider, después vino Uncharted, se folló Tomb Raider, después Uncharted estuvo un tiempo desaparecido, viene Tomb Raider y te ofrece algo mejor y ahora va a venir Uncharted y a ver lo que nos ofrece, ¿no? No, bueno, venga, ¿eh? Va, sí. No creo que el Tomb Raider llegue a los Uncharted, no lo tengo nada claro, pero bueno, sí, entiendo la analogía. Para mí, por ejemplo, el primer Tomb Raider me parece mejor que el Uncharted 3 por la novedad. Porque Uncharted 3 es un poco atascado en la fórmula. Eso sí que te lo permito. Fue un cambio de aire que... Entonces, bueno, veremos ahora qué es lo que hay. Ya lo veremos más adelante. Con Uncharted, sí, ya volveremos a esta conversación cuando lleguemos a Uncharted 4. Bueno, y siguiendo con juegos en los que en los que la protagonista es mujer, ya que estamos aquí de racha... Pasamos a Beyond Eyes, el juego en el que tenemos que guiar a una niña ciega a través de... Más allá del hielo, ¿no? Como el Tomb Raider también sería. ¿Cómo? No, Eyes de ojos. Ah, qué tonto. Era un chiste malo. Eso, sí, sería más allá de los ojos, ¿no? En el que tenemos que guiar, ¿no?, a una niña ciega a través de... he querido entender un mundo como en su onírico, imaginación, ¿no? O... Sí. De ciegos, joder. Y no sé, a mí mundo, me lleva mucho, Un mundo de la once y de cupones de... Joder. Venga, alegría. Acuérdate que los que no nos oyen son los sordos, no los ciegos. Se pueden enfadar. Va, ya en serio. Claro, pero a los sordos no me dirijo porque no, precisamente por eso. A ver si te va a echar mal de ojo un ciego. Bueno, total. Por Dios. Ya vale. Parad esto. Sí. A mí me ha llamado bastante la atención, el jueguito este. No sé, como el estilo gráfico y tal. Parece que, a ver, no parece que haya un enorme presupuesto detrás, pero no sé, me ha parecido curiosillo. ¿Cómo lo veis vosotros? A mí me parece muy, muy, muy, muy, muy, bastante muy parecido a un Finished Swan. Eso estaba pensando yo, iba a decirlo. Pues no lo conozco. Pues yo lo conozco, tampoco lo conocía, pero lo dieron con PlayStation Plus, y como ahora mismo PlayStation Plus no hay más que morralla, pues este destacó un poquito y dije, pues tendré que probarlo. Y es básicamente que tú vas descubriendo el escenario a base de lanzar bolas de pintura. Entonces hay muy buena física de la pintura, que se queda en las paredes, en el suelo. O sea, digamos que es todo muros. Blanco, no ves nada. Eso es. Tú empiezas a ver cuando tiras la qué pintura. ¡Qué curioso! ¡Qué guay! La verdad es que a mí ese juego me pareció, es lo que tú dices, muy curioso. No me lo he pasado, ni mucho menos. Llegué como a la mitad. Además, tiene la historia así, es un poco infantil, es de un niño que se pone a perseguir un pato. Bueno, pero la verdad es que es muy curioso y es muy parecido a este. La verdad es que es una experiencia interesante. Que, ya te digo, la historia o la trama del juego no te enganchará, pero es algo que merece la pena probar. Sí. Pues pasamos del Beyond Eyes a algo bastante distinto como el Gears of War 4. Donde... También guías a un ciego, ¿no? Sí, así. ¿No? A una niñita pobrecita que va andando por ahí. Yo decir lo que dijimos otra vez en el directo, que era en plan de están caminando todo el rato, están aquí, mucha tontería, pero tiros, no pegaron un tiro en todo el gameplay que vimos. El gameplay, como dices, no fue el más acertado, la verdad. Porque, ¿verdad? Claro, no, después de ver exactamente lo que quería mostrar. Que era la locura, era pim pam, empezaste de Gears of War, que es un juego muy Doom, muy de machotes pegando tiros, y te los ves ahí de noche, muy bonito casi, todo, pero uff. Casi 7 minutazos de trailer en el que no vimos acción prácticamente. Sí pegaron tiros un poquito, pero nada. Nada. La verdad es que de esos 7 minutos que dices, 6 eran caminando, y daba la sensación de que se parecía casi más a un Resident Evil que a un Gears of War. Sí, tampoco se vio mucho de las coberturas ni... Entonces, no sé exactamente qué es lo que nos querían mostrar, pero no lo mostraron porque no nos enteramos muy bien de lo que querían. Así, vimos un nuevo juego, vimos un poco a los protagonistas, vimos que mantienen todavía la motosierra maravillosa que nos encanta a todos, con la que parten los enemigos en dos, y vimos algunos monstruillos, pero no sé, nada del clásico Gears of War que se recuerda lleno de coberturas y acción frenética. Pues sí, totalmente. Bueno, y hablando de machotes, Metal Gear Solid 5, ¿qué? Bueno, este no se presentó, no se presentó aquí en la esto, sino lo presentaron, digamos, aparte, filtraron el trailer y tal. No sé si habéis visto el trailer. Sale a la misma hora, así que. Sí. Si habéis visto el trailer, que joder. O sea, realmente aquí es donde dices Kojima. Juega a otro nivel, no sé. Pues a mí este tráiler ha sido el que menos me ha gustado de todos los que han mostrado de Metal Gear Solid 5. Porque son imágenes con un hombre que está dando la chapa, bla bla bla bla bla bla, porque no sé qué, que si el honor, que si tal, que si... A mí me molan mucho más aquellos en los que ponen una canción mega chula y te van mostrando directamente vídeos o escenas o gameplay. Ahora, a mí, todo lo que se vio, por supuesto, me gusta. Ahora hablaremos del gameplay, porque vaya tela. Pero yo, hablando del tráiler, es que notas, ves que Kojima es un tío que, joder, que lee. Es un tío que tiene cultura, se no empapa, sé. Porque vaya. Empezaba a hablar, por ejemplo, y me pareció muy, muy interesante. Porque, bueno, Kojima siempre es muy anti-belicista, pacifista, y siempre mete muchos rollos filosóficos que, bueno, puedes tomarlo como una mandanga que te intenta colar ahí, porque al final en juegos de pegar tiros y tal. Pero no sé, hablaba de la patria, que la patria está en el lenguaje y no en el territorio, y lo que realmente te hace luchar por tu país es tu lengua y no el territorio, ¿no? Entonces, todo ese rollo que es un poco más, va un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier videojuego, incluso una película, pues joder, dices, ole tú, Kojima, ole tú. Y por eso yo creo que va a ser GOTY de este año seguramente, ¿eh? Es muy probable. Sí, ¿eh? GOTY y todo. Hombre, es muy esperado, hombre, eso desde hostia, luego. Hostia, tío. ¿Habéis visto el gameplay? Que Kojima es un dios, sí, y que sus juegos son los juegos del año cada vez que salen, eso está clarísimo. Y la verdad es que, bueno, aparte de este nuevo tráiler, se ha mostrado también 40 minutos de jugabilidad que yo, por supuesto, no he querido ver. Porque ya en el tráiler se destripa bastante, bastante el juego. Porque hay cositas ahí que yo creo que le rompe un poco la sorpresa a la gente. Que no lo voy a decir para quien no haya visto el tráiler. Pero la verdad es que apunta que esto va a ser una auténtica pasada. Sí. Yo lo he visto y hay momentos de... O sea, es indescriptible. Es decir, este tío... Es que puedes hacer cosas... Yo qué sé, tío, no sé describirlo, se le va mucho la olla. Y en eso, no voy a decir nada porque Jesús no lo ha visto. Pero vamos, el momento del robot o del perro, vamos, espectacular, espectacular. En fin, GOTY, segurísimo. Yo solamente voy a apuntar aquí para terminar que tengo reservada la edición coleccionista desde el primer día que salió a la venta y que el 1 de septiembre seguramente deje mi trabajo. Bien. Bueno, pues pasamos a algo totalmente distinto, que es el Cuphead. Este juego que está con una estética de aquellos dibujos animados de los clásicos de Walt Disney, de aquellos los primeros. Que me parece un juego, Willy se llamaba, ¿no? El típico de Mickey Mouse con el... Sí, corte. Es que me parece maravilloso el estilo visual que han cogido para este juego. Es que sí. Había alguno así. Yo no lo conocía ningún juego. A mí Epic Mickey sí que tenía algunas fases. No sé si en el 2 o en el 1 también. O sea, el Epic Mickey era en 3D y luego tenía algunas en 2D que retomaban ese estilo estética. Ese, ¿no? Ajá. Pero todo, no sé sí, si... Sí, pero no tan bestia, no transmitía sí, tanto la sensación de, claro, de estar viendo una película en 1995. No, sí, eso iba a decir, que no estaba tan conseguido. Quiero recordar que no estaba tan conseguido como el de Cuphead. Sobre todo eso, porque es que no parece para nada ser un videojuego. Es que es como que sí, estás viendo es una película en un VHS sí, rayado de tus padres. Sí. Y parece una además de que parece bastante, bastante divertido. No sé si habéis visto algunos enfrentamientos contra los jefes, que es muy estilo Pac-Man, muy estilo estos juegos retro en los que hay bolas de fuego por todas partes y si tienes que saber cuándo saltar. Sí, muy directo, jugar con, ¿no? jugar con un compañero del cooperativo parece muy divertido. La verdad es que llama bastante. En cuanto caiga la Xbox One, va a caer, vamos, el primer día. ¿Este era al final exclusivo de Xbox One? Sí. Y además es que es el típico juego que te vas a la montaña o al pueblo con tus amigos y no tienes internet ni nada y dices, hoy nos pasamos este juego ni falta que hace. O toda la noche. O quedas con tu amigo en casa y dices, esta noche nos pasamos este. Sí, la verdad es que yo me voy a quedar con ganas de jugar esto. Si alguna vez voy a casa de un colega que tenga la Xbox One y tenga el juego este, le voy a robar unos ratitos. Bueno, también se presentó el Sea of Thieves. Este juego que al principio del tráiler a mí me llamaba bastante la atención, pero luego según iba viendo más yo me iba desinflando un poco. No sé vosotros qué opináis. Bueno, un MMO de piratas, ¿no? Sí. Yo la verdad es que me pareció bien. No de qué. Lo que no me acuerdo, perdonad ahora porque pero no me acuerdo de quién era, de quién lo desarrollaba. No sé si de Red. Eso era Rare, vale. Es que eso. Se me ha olvidado, se me ha ido de la olla. Vale, pues bueno, yo lo veo, no sé, yo creo que hacen falta más juegos de piratas, que es que no hay casi, piénsalo. Yo creo que... Con el pirateo que en los juegos además, ¿eh? Efectivamente. Yo creo que el juego está bien, es acertado porque no hay juegos de piratas, es cooperativo... Y pinta entretenido, la música sobre todo recuerda mucho a Piratas del Caribe, ya lo comentamos en el directo y parece entretenido, sí. Pero yo creo que todo el mundo esperaba o un Conker o un Banjo-Kazooie, sí. O la verdad es que yo personalmente me quedé frío porque esperaba eso, sobre todo después de hablar de, bueno, Rare anunció también su Replay Collection, ¿no? Que son 30 títulos por 30 euros, que la verdad es una pasada. O sea, no nos hemos parado a pensar que nos están regalando 30 juegos, 30 juegazos, entre los que están Conker, Viva Piñata, que también está bastante entretenido. O sea, Viva Piñata es maravilloso tiene... ese juego, de verdad. Muy bueno. La verdad es que debe haber sido una locura, porque tiene muchos de la 64, ¿eh? Tiene una cantidad de juegos de un nivel altísimo, que la verdad es que tampoco sé muy bien cómo lo harán. Entiendo que se descargarán todos digitalmente, porque sí, claro, no hay espacio físico para almacenar todos esos juegos. Pero aún así, creas, son muchos retros, ¿eh? Sí, hay muchos de la NES. Sí, pero Conker te ocupa 5 gigas ya. En un Blu-ray yo creo que entra todo, ¿eh? Puede ser, sí, en un Blu-ray tal vez sí. En cualquier caso, bueno, yo creo que la gente esperaba eso, un Conker, algo nuevo, no sé, algo... O sea, algo nuevo, recuperar algo más mítico. Ya ves, a mí me gustaría un Cameo 2, porque a mí el Cameo 1 me gustó mucho. ¿A mí con qué? Pues a propósito de esto, tenemos un corte del directo en el que presentaban esto y aquí vamos a ver un poco, sobre todo, la opinión de Heiser. Vamos allá. Ah, solo es un... una tienda virtual o así. 30 juegos... Ah, no, los 30 juegos de Rare por 30 dólares. Un calientapollismo con Rare todos los años. Sí, tío. De verdad, ¿eh? ¡Wow, qué cabreo! ¿Dónde has Pero visto lo de los igual, otros 30? si no existe esa compañía ya. Pues es que todos los años te dan ahí, toma, algo de Rare y al final es una mierda. Incluso bueno, decir que obviamente esta colección no es una mierda y que bueno, el de piratas ya veremos cómo sale, pero otra de las decepciones fue que también se hablaba mucho de Battletoads, de un posible remake, y al final se quedó simplemente en eso, en el mismo Battletoads. Bueno, la cosa es, mi enfado venía a por cómo hace siempre Microsoft todas las conferencias, que siempre te pone el logo de Rare ahí, en plan, anuncio de Rare, y esperas que es un juego, y es que por muy bien que esté esta colección de 30 juegos por 30 euros, no me jodas, joder, ensayamos claro, un juego. Claro, que a todo esto era, aún no se había dicho nada del Sea of Thieves, entonces pensabas que solo se iba a presentar eso, del Rare Replay. Con el Sea of Thieves, bueno, pues ya va bien, porque ya no es, ya Rare ya no presenta una mierda, sino que ya presenta un juego con pero una cosa así, concreta, ¿no? No es aún así, aún así vuelvo sobre lo mismo. A mí, personalmente, me llama más atención la colección de juegos de Rare sí, que el juego de piratas. Sí, y me parece muy mal que le den tanto bombo a Rare, que Phil Spencer salga con camisetas de Rare, con que saquen iconos de Battletoads, cuando realmente no van los tiros por ahí, es que parece un juego de relleno de Rare, no parece un juego por el que... Hombre, entonces, claro, no lo sé. No tal sé. Vez, bueno, en un mes prácticamente es la Gamescom donde Microsoft parece que va a ir muy fuerte con muchas cosas. No sé si allí nos mostrarán algo nuevo, no sé si todo el estudio entero de Rare o todos sus empleados están trabajando en ese juego de piratas, pero a mí personalmente me gustó más. O sea, apruebo mucho más la colección de juegos retro que el juego este de piratas. Jesús, pues cuando estés aprovecha allí en Colonia y lo pruebes, pues nos dices si está bien o mal. Jesús, aprovecha para decir ahí, eso es, a ver quién va ahí. Os adelantamos en exclusiva tú, ¿eh? que vamos a cubrir la Gamescom en persona y que vais a tener pues todas las novedades de la feria al instante en Combo Gamer, así que muy atentos todos. Bueno, en persona, en individuo, que vas tú. Sí. Por eso digo en persona yo. No en persona Five, ni en persona Arena, ni... Ese chiste iba a hacer yo. Bueno, y para terminar ya con esta conferencia, al final presentaron así rápidamente un nuevo mando, que es, bueno, al fin y al cabo es un mando en el que se pueden ir intercambiando las piezas, ¿no? El Xbox Elite Wireless Controller. ¡Ah! Sin más para los pros y tal, pero bueno. Sí, bueno, al final... Pues vale el triple de un mando normal, vale 150 euros. Ahí es nada. Pero bueno, está bien que hagan esto porque siempre que han hecho esto, siempre los mandos estos son de terceros y tal, y está bien que una first party haga su mando tocho, ¿no? No sé, también... Formas... Sí, habla. Sí, no, que las sensaciones han sido muy positivas sobre este mando. Lo que pasa es que es eso. Tienes que ser un jugador ya muy centrado, por ejemplo, en juegos de conducción y FPS es como para plantearte comprarte este mando. De todas formas, no olvidemos que por parte de Microsoft no solamente está Xbox One, sino que también tienen Windows 10 y que hay una gran cantidad de usuarios que juegan juegos de PC. Con teclado y ratón. Eso es, y que hay muchos otros que utilizan el mando de Xbox One, por ejemplo, para jugar en PC, o de Xbox 360. Uh-huh. Entonces yo creo que este mando va un poquito más orientado a ellos, a los que prefieren utilizar el mismo mando para ambas consolas. Por eso, porque es como el típico ratón de más de 100 pavos que puedes personalizar y ponerlo a tu antojo. O sea, es para jugadores que pasan horas. Sí, yo creo que sobre todo es eso, por el crossplay. Porque ahora que van a compartir el mismo multijugador, es que la diferencia es abismal muchas veces entre teclado y ratón y mando. Pues con eso terminamos ya Microsoft. Y pasamos a la conferencia, una de nuestras favoritas, EA, EA, EA. ¿Verdad? La de EA, Joder, EA, qué bien. Con lo bien que habíamos empezado el E3, Y tuvo que venir EA. Ay, madre mía. A ver. Bueno, empezaron la opinión general la vamos a hacer al final, venga. Empezaron Mass con Effect. Mass Effect. Empezaron, yo creo que mal, Yo te lo digo ya. Porque el año pasado, lo que decíamos en esto, el año pasado no enseñaron nada. Este año enseñaron un poco más, pero Mass Effect Andrómeda, que ya en teoría ya tendrían que haber enseñado bien, coño, enseñaron un teaser de mierda, de no sé qué dura, un minuto, 30 segundos, y yo esperaba ya ver algo más tocho. No sé vosotros, pero no sé, yo me quedé un poco... Hombre, esto me están tomando el pelo aquí. Yo la verdad que tampoco, no esperaba, no soy muy seguidor tampoco de Mass Effect, así que tampoco, le hice mucho caso. Lo que tiene Mass Effect es que es verdad que no nos están enseñando nada y la gente está muy cabreada con esto, pero en el momento en el que enseñen de verdad va a ser flipante, porque yo no me espero que vaya a ser malo, ¿no? Yo creo que nadie se espera que este juego vaya a ser malo, porque es como garantía de calidad esta saga, así que yo creo que merece la pena esperar en este caso. Sí, sí, pero bueno. Pero igual sí. Tenían que haber hecho como hicieron los otros, que es, mira, te soltamos el Fallout 4, todo esto, y lo tienes en 3 meses. Pues cuando tengas el Mass Effect mucho más avanzado, lo enseñas todo. Ya, pero no todo el mundo es Bethesda. Ya. Y con algo tenían que rellenar un poco la conferencia también, ¿no? Porque bueno, hubo cosas buenas, como la siguiente que vamos a hablar ahora, el Mirror's Edge. Pero, madre mía, vaya conferencia un poquito aburrida, ¿eh?, en general. Pero bueno, eso ya lo hablamos luego. Mirror's Edge Catalyst. Que ni siquiera es segunda parte, o sea, no es una Es un reboot de la saga, es un reboot. O una más precuela que reboot, yo creo. Porque se va a centrar un poquito más en los inicios de Faith como, ¿sí?, como corredora, vaya. Sí. Pero es que sigue la misma estética. Entonces me sorprendió lo de tanto, o sea, que no lo llamasen precuela, lo llamaron reboot, ¿no? De hecho. Sí, yo siempre he leído que es un reboot, más que. Claro, yo creo que. Digamos que más largo, pero. Claro, sí. Esa es la clave, que no lo llaman precuela porque, pese a que va a coger pues más contenido, o sea, va a ser un reboot al uso. Lo que pasa es que va a comenzar antes de lo que comentaba el anterior. Claro. Aquí va a narrar un poco la historia de Faith de cómo se hace. ¿Cómo era? ¿Runner? No, sí, y sí, cómo se hacen los tatuajes y. Y toda la pesca. Sí. A mí tampoco vimos nada, ¿no? Especialmente se vio un poco, pero no vimos un gameplay extenso de cómo era eso, el mundo abierto. El mundo abierto, que es una de las cosas que a mí más me han llevado la atención, y creo que en general también, pero, y que tengo muchas ganas de ver cómo solucionan eso, porque claro, antes, siendo tantos edificios, vale, pero tú tenías una línea marcada y no podías salir más o menos de ahí, ¿no? Pero ahora teniendo el mundo abierto, es que a ver cómo hacen eso. La verdad es que no se vio demasiado ni del mundo abierto ni del modo multijugador online, aunque bueno, lo que se vio, que es un trocito de gameplay, sí que se apreció en un momento que pues la calle de la ciudad con coches circulando, y daba la sensación de que ibas a poder moverte un poco por la calle en plan Assassin's Creed cuando corres un poco a lo loco entre la gente, pero son todo intuiciones, ¿verdad? No hay nada de esto que hayamos podido notar. Pues a la espera de ver más, porque esto la verdad que... Porque claro, lo que dices, interesante, si es mundo abierto, ¿será mundo abierto por encima de edificios o por toda una ciudad? Claro, ahí está la cuestión, es que también. Sí. Por toda la ciudad que puedas bajar, no sé, ya veremos qué tal, cómo está la cosa. Por otro lado también presentaron Plantas vs Zombies 2, bueno, Plantas vs Zombies Garden Warfare 2, que será la continuación de este juego multijugador que ya sacaron y bueno, que además ha tenido bastante buena acogida. El primero tuvo bastante buena acogida. Sí, está bien, está curioso. A Sergio le gusta mucho y le gustó bastante el 2. A mí, bueno, sin más, la verdad es que estaba bien, pero no sé si hacía falta tampoco ya tan pronto una segunda. Sí, porque no tiene tanto tiempo, ¿verdad? El primero. No, creo que te diría que es del año pasado incluso. La cosa es que es eso, igual deberían haber apostado por un modelo más Team Fortress de actualizar el juego, no hacer una segunda parte. Claro. Y lo que más me preocupa es que han dejado abandonada la saga principal, ¿no? Que vale que es de corte mucho más indie, mucho más casual, pero es la que le dio la fama a todo. Yo creo que deberían seguir haciendo esa saga, ¿vale? Sí. Pero sí, bueno, también te digo que no sé si podrían haberse marcado un Team Fortress, porque no sé si la comunidad de Plants vs. Zombies Garden Warfare es tan tocha como la de Team Fortress. Quiero decir, y ni el juego se presta a eso. Quiero decir, no es tan bueno, no llega al nivel del Team Fortress, no es tan competitivo. Esa es la impresión que yo tuve. Pero podrían mejorarlo en ese sentido también, en vez de sacarte un segundo. Ya, no sé, porque además en el segundo cambian bastantes cosas, ¿no? Porque era tú eras zombie, tú al revés, ¿no? No, sí, también... zombie también eres, en el 1 también eres los zombies, pero... Sí, puedes elegir bando, la novedad. Claro, pues la gracia que tiene. La novedad de esta segunda entrega era un poquito en plan Iron Man, ¿no? Que podías invocar una especie de armadura gigante, meterte... Bueno, también Titanfall podría sí, ser. Sí, Titanfall, que creo que lo dijiste tú en el directo y es lo que daba impresión un poco, sí. De coger sí. El titán y tal y empezar a... Eso es, que en pleno combate, cuando consigues cierta habilidad o cierto número de puntos, aparece una como eso, como un mecha gigante o como un robot gigante donde te puedes meter, puedes controlar, puedes disparar y que aumenta tu potencia de fuego. Vaya, parece, pues bueno, una nueva funcionalidad. Veremos cómo queda al final. Bueno, y aparte también se presentó el Unravel, un juego de... ay, es que me estoy acordando del pobre presentador que lo pasó mal. Lo voy a comprar solo por ese hombre. Ya ves, pobrecito, parecía un plan. Sí. Pues yo creo que era por la ilusión que tenía él de estar ahí presentando ese juego, ¿no? Ya, sí que y además el momento en el que saca el muñeco, ahí parecía que se iban a caer los tatuajes del tembleque que llevaba el pobre hombre. Es que verdad, el tío... Es que parecía el típico malote de barrio lleno de tatuajes y luego apretaba el muñeco como que fuese un niño pequeño y fuese su juguete favorito que no lo podía soltar. Sí, la verdad es que y se reía con histeria ahí. Sí, la verdad es que transmitía mucho cariño ese hombre. Yo creo, sí, porque el tío decía que el juego lo había hecho, no sé si era posterior o después o antes, pero dijo que había hecho el muñeco ese y había empezado a hacer fotos de por el mundo y tal, graciosetas y tal. Y no sé si era como... Y aquí me vino la idea para hacer el juego o lo hice solo para como una forma de promocionarlo o porque me hacía gracia con mi personaje de mi videojuego. Pero a mí me transmitió que era un tío que estaba muy implicado emocionalmente con que era, digamos, era su obra. No sé si... Totalmente, sí. ¿No? Sí, era... sí. Se notaba esto... que el tío le importaba mucho y que era su niño, ¿no? Lo que estaba presentando. Por eso estaba, yo creo, tan nervioso. Un poco como los creadores de Super Meat Boy, ¿no? Que tenían una filia muy grande con su juego. Estaban... Y que esos... Sí, esos son... estaban zumbados. Sí. Pero y además, bueno, en fin, en el Unravel, pues eso, controlamos a un muñeco hecho de lana. Muy Yoshi's Woolly World. Sí, me recordó en parte a eso. Muy Pikmin también. Pikmin también, es verdad. Podías llegar a ciertos sitios, ¿no? Usando la cuerda y tal. Ibas con la cuerda también atrás. Bueno. Uh-huh. Y ya está, que tampoco es que mostrasen aquí un gameplay muy extenso. Bueno, luego pasamos a uno de los clásicos ya de las conferencias de EA, que es el FIFA. Que bueno. Mira, pues el FIFA, el line-up deportivo, que este año fue eterno. Sí. Todos los años es eterno. En ese momento me acuerdo. Pero mucho más este, ¿no? Todos los años es bastante eterno. Recuerdo que el año pasado sacaron una especie de entrevista a Messi, pero era una entrevista de 3 minutos. Pero es que los hombres sacaron a Pelé, que con todos mis respetos está ya más para allá que para acá. Y el hombre empezó a contar sus batallitas y cortó totalmente el ritmo de la conferencia. Si ya de por sí nos interesaba poco para no, hacer esto, no solo eso, sino que el público de allí, que era de Los Ángeles americano, no tendría ni puta idea de quién era ese hombre. No, probablemente. Sí, no te creas. Sí, lo sabe. Yo creo que sí. Pues hablando de Pelé, tenemos un corte en el que hablamos sobre este tema en el directo. Vamos a ver. Es que no estoy ni viéndolo, pero es que solo de escuchar. ¿Pero esto qué es? ¿Cuándo lleva hablando? ¿En serio? Pero lleva... Para mí se resume lo que acabo de poner en Twitter. ¿Qué cojones está pasando? Dices tú de Mili. Totalmente, sí. Cristian Valeto, un saludo. Sergio pone, ella quiere que descansemos para la conferencia de Ubisoft y Sony. Daniel nos dice, hola, soy la EA del futuro, por favor, no dejéis que hagamos la conferencia de 2015. Nuestro colega Sims también nos está siguiendo. Y sobre lo de los Minions, dice, ¿a quién se le ocurre enseñar un juego de Minions para móviles? Y yo le he puesto, es como si se pusiera a mostrar los Sims 4, ¿eh? Era una bromita porque nuestro amigo Sims Guay, como podéis ver por el nick que tiene, odia a los Sims. Le gusta bastante y es del foro y lo conocemos. Un saludo desde aquí. Y me ha contestado un poco ahí. Si se pusieran a hablar de una saga de Sims de vida, de simulador de vida que tiene millones de seguidores y premios, creo yo que mejoraría mucho. Gerald de Birra dice, ¿cómo se aburren los de EA, eh? Y yo más. Parece ser que Pele va a salir el nuevo Star Wars Battlefront. Sí, ¿no? Porque se han pasado de tiempo ya, ¿no? ¿O qué? Mira, 15 minutos, Arki. Tienes para dormir. Nah, me lo estoy pasando bien con los tweets. Mira, es triste que es triste que esté yo me estoy divirtiendo mucho con los tweets totalmente. ya no estoy viéndola, estoy en Twitter nada más. Hombre, claro. Dice uno, pues sí que está Will Smith un poco viejo. Juan Antonio Torres nos dice, ¿quién ha puesto videojuegos a mi entrevista de Pelé? Dice Sergio, al menos se ha tenido la decencia de colarnos la mierda en medio, pero ¿tienes esperanzas todavía, Sergio, de que esto pueda remontar? Yo creo que ni aunque diga EA que va a sacar su propia consola, esto remonta. Eso que soy. ¿Qué cojones? Es Roberto. Tengo un amigo aquí viendo la conferencia conmigo y él se está partiendo el culo con nuestros comentarios. Dice uno, ¿alguien tiene el vídeo de Homer aburriéndose mucho a mano? Es para una cosita. Yo ya lo he puesto ya. De las primeras cosas que he puesto yo es... ¡Ojo! ¿Pero qué es esto? ¿Van a salir círculos ahora debajo de los jugadores? Ahora... Ah, que estáis viendo la conferencia. ¿Alguien? A ver. Ay, Dios. Joder. Bueno, yo creo que es el único que le interesaba el juego. Ay, hostia, me he estado descojonando un montón, ¿eh? Os habéis pasado con el corte, que es largo, tú. Ostras, pero es que demuestra clarísimamente lo que es toda la conferencia, sí, sí, ¿sabes? Sí. Pero es que todo este corte risas que hemos estado hablando, estaba Pelé hablando, ¿eh? Sí, para que veáis un poco cómo fue la conferencia, es que no podíamos escuchar a Pelé, es que nos descubrimos Twitter en ese momento y qué maravilla. Y como dice en el corte, también se habla de que tuvieron los santos cojones de demostrar un juego para móviles de los Minions, sí, que parece ser que ya se había lanzado antes. Sí, es que meses fue un antes, momento sí. Total, o sea, después de mostrar Mass Effect y Mirror's Edge, que bueno, dentro de lo que cabe, pues mantienes un poquito el interés y tal, llegó la zona de los deportes, que generalmente suele ser más de lo mismo año tras año, que es interesante para la gente que le guste eso, pero que suele ser un poquito evolución de lo mismo. Pero es que fue una chapa tan terrible que la, es que no se podía ni seguir. Exactamente, sí. Fue horrible, ¿eh? O sea, con lo bien que veníamos de Bethesda y de Microsoft, fladean, es que me chafó del todo. Pero bueno, por lo menos, tuve la decencia de acabar bien con Star Wars Battlefront. Que, bueno, ahí ya subí un poquito, por lo menos. Estaba justamente hablando con un amigo ayer de esto. Y todo el mundo coincide en lo mismo con Battlefront, que todo el mundo dice Battlefront es un Battlefield con la skin de Star Wars, y es eso, pero es una skin muy bien hecha, y cualquiera que sea fan de Star Wars igual no jugaría en su vida un Battlefield, o un Call of Duty, o un Medal of Honor, pero se pasa el Battlefront, por puro fanboyismo, y yo soy de esos, no me gusta el género, pero los Battlefront sí, porque soy así de estúpido. Nah. Bueno, la verdad pues... la verdad es que tiene bastante, bastante buena pinta, ¿eh? También se confirmó que se van a poder controlar las naves y bueno, parece que ha remontado un poquito, parece que había un poquito de pesimismo respecto al juego porque no iba a haber batallas espaciales, pero bueno, gráficamente parece que mantiene el listón y bueno, el juego promete, sobre todo en ese espectacular momento en el que se encuentran Luke Skywalker y Darth Vader, los dos totalmente controlables. La verdad es que, bueno, parece que hay ese subidón le dio a EA Games para subir un poquito la nota y llegar al cero. Sí, hombre, hay que decir que el trailer estaba guay. O sea, me llamó mucho la atención, la verdad. Así que bueno, por lo menos terminaron la conferencia. Pero es que, madre mía, vaya conferencia se marcaron, ¿eh? Y es que es eso lo que decíamos. Después de enseñar brevemente el Mass Effect y el Mirror's Edge, saltar 15 o 20 minutos de Minions en móviles fue matador. Es que es eso, si tú a esa conferencia coges, le cortas Mirror's Edge, Mass Effect y Star Wars Battlefront, me coges eso, me lo metes en un clip de 7 minutos y todo lo demás me sobra. Y habría sido una conferencia de 8. Pero metí otro que metieron, se ha quedado en un 4 y medio. Bueno, he de decir que en el momento Pelé también me gustó, pero por los tweets. En fin, nada, pasamos a. Dejamos a nuestra amiga EA y pasamos ya, por fin, a alegrarnos un poquito con Ubisoft. Ubisoft presentó la secuela del South Park, La Vara de la Verdad, y en este caso será South Park The Fractured Boot Wall. Hole. En fin, hole. Guau, tío. Los ingleses te los dejo a ti si quieres a partir de ahora. Es que el juego de palabras de este título es muy bueno, entonces. Pues venga, explícadlo para quien no tenga ni idea. Yo no es The Fractured Bat Hole. El bat es B-U-T de pero en inglés y hole de entero, pero fonéticamente suena como culo y agujero. Agujero del culo. Y bueno, como somos muy, muy maduros, nos hace gracia eso. Ya ves. En este caso el juego va más orientado al... Bueno, sigue totalmente la estética del primero, que es la estética de la serie. Es que parece que estás viendo la serie, prácticamente. Sí, aquí es un poco como el Cuphead. Exactamente. Si no te dicen que es de la serie, te enseña una captura y dices, es la Exacto. serie, lo ves y dices, hostia, sí. Exacto. Entonces, en este, bueno, la temática iría un poco de superhéroes, ¿no? Por lo que hemos visto. Superhéroes un poco, bueno, inventados, vaya, pero al estilo South Park. Que por cierto, no sé si sois muy seguidores de la serie o qué. Yo en su día tampoco era muy... No, porque por las horas a las que echaban no podía verlo, pero ¿qué tenéis ganas a este? ¿Habéis jugado al primero o qué? No, yo no he jugado al primero. Dicen que está muy bien. Sergio otra vez aquí es muy fan del juego y seguramente que está muy bien, pero no soy especialmente fan de South Park. Hay un artículo en Combo Gamer sobre el juego y además, curiosamente, fue el primer juego que sorteamos en la página. Cierto. Verdad. Es verdad. A mí me interesa más, por ejemplo, el For Honor. Sí, el jueguito este de pegarnos espadazos con mucha gente alrededor. Además, estos días que estamos Axel y yo... jugando al Chivalry, ¿verdad? Sí, es un poco Chivalry, sí. La cosa es que justamente lo han vendido como un juego que es un género totalmente nuevo, pero es que a mí me parece muy parecido a muchos juegos que ya he visto, como Chivalry o el War of Roses o todos estos tipos de juegos de Paradox. Hombre, tienen muchos. No son lo mismo, estos. Porque de entrada ya son en. Estos son en primera, o sea, en tercera persona. Sí, pero es como un batiburrillo de todos, quiero decir. Sí, pero es verdad, lo presentaron como un nuevo género. ¿Qué nombre le pusieron a ese género? ¿Dijeron el nombre del género este que se han inventado? No. No, lo recuerdo. A mí personalmente, cuando vi el anuncio me quedé un poco frío, porque fue como... no sé. En cambio, ahora que lo veo un poco en perspectiva, me recuerda bastante a las clásicas batallas de... Como puede ser el juego del Trono 2 ahora mismo, ¿no? Que todo el mundo lo ve. Típica batalla en la que un personaje está luchando contra otro y hay esa tensión de quién va a ganar. Además, parece que los combates son muy estratégicos. Parece que la jugabilidad incluso es muy pro para controlar todos los momentos, cada flanco, cuándo bloquear, cuándo atacar. Y me recuerda a eso, ¿no? A ese típico momento en el que sabes que uno de los dos personajes va a morir y no sabes cuál y hay esa tensión de... No sé, ahora me despierta más curiosidad, la verdad. Quiero probarlo. Sí, de hecho, en el Chivalry es un poco así, porque cuando hemos hecho duelos es muy... A ver en qué momento me ataca él, a ver cómo le ataco yo, tal, no sé. De saber medir muy bien los tiempos, de saber cuándo usar. Sí. Exactamente. También tenemos The Division, que después de un tiempo sin saber nada de él, le mostraron gameplay en el que veíamos ahí, estamos en una ciudad con tiroteos y tal... Pero ya se ha confirmado la salida para el 8 de marzo. No nos quedó del todo claro, ¿no? Había una facción, no sé qué, y luego venía otra, y luego el otro como que les traicionaba. No se acabó de entender mucho, ¿no? Lo que pasó. Sí, no sé, yo me quedé con dudas también. Con dudas, pero con ganas de saber. De Division lo que también se confirmó fue el downgrade, como no podía ser de otra forma. Aunque he de decir que... los escenarios que se han... Es que, bueno, se ha lanzado por ahí un vídeo en el que se muestran los diferentes, la comparación de los diferentes vídeos que han mostrado durante estos años. Y he de decir que los escenarios que han mostrado en unos y otros vídeos, la verdad es que el peor es el último, porque no hay ni charcos, no hay reflejos, aunque también se ha liberado también un gameplay de bastantes minutos donde se ve la jugabilidad. Pero bueno, pasando un poco a lo que es el objetivo del juego, creo que ya lo comenté en el directo, parece que van a apostar por algo un poco rollo survival, ¿no? Como puede ser el Rust o DayZ, en el que, bueno, tú vas con tu facción, con tus personajes, y nada te obliga a seguir con ellos. Es decir, parece que va a haber fuego amigo, parece que tú puedes ir a tu bola, y bueno, si ese es el caso, es decir, tú vas con tu grupo, te encuentras con otro grupo, y analizas la situación y ves si te sale rentable atacarles o si puedes morir. Habrá que ver en el caso mueras qué es lo que pierdes y en el caso de que les mates qué es lo que ganas, ¿no? Pero si apuestan por ahí, creo que sí que puede ser algo bastante, bastante interesante para lo que hay ahora mismo en el mercado, que no hay nada parecido a esto ahora mismo en consolas. Al menos en consolas, sí. Eso es. Pues ya veremos qué tal. Yo le tengo, sí, la verdad es que... Desde luego sí, ganas, con ganas de saber más. Con ganas de saber más sobre este. Trackmania Turbo. No sé si habéis jugado alguna vez alguno de Trackmania, pero me parecen súper divertidos. Bueno, he jugado solo uno, el Trackmania Nations. Me parece súper divertido. Es un juego de... Para quien no lo conozcas, el juego este de coches con pistas imposibles, donde haces piruetas, sí, ¿sabes? Verdad, ahí disparado. Sí, parecía muy divertido. Sí. Un poco Hot Wheels, ¿no? Era súper rápido, totalmente. Todo frenético. Está gratuito en Steam. Es gratuito el juego. Luego hay una versión de pago que tiene más historias y tal, pero... Os lo recomiendo de verdad, si no habéis probado, porque va muy bien, es muy divertido y echas unas partidas así rápidas y tal. También tiene multijugador y está muy bien, yo lo recomiendo mucho, a mí me gustó mucho y si este va a ser también gratis, pues también lo probaré, obviamente. ¿Algo más que decir sobre Trackmania que tenéis? No sé qué. No, ya has demostrado todo tu entusiasmo. Sí, es que me encanta este juego. Bien, también se mostró el trailer cinemático de Assassin's Creed Syndicate. Que bueno, pues un trailer cinemático. Un trailer y ya está, ¿no? Y a otra cosa mariposa que es el Rainbow Six Siege. A esto de Assassin's Creed le queda el Assassin's, porque lo que es el credo de asesinos, esas reglas que había dudas. Todo, o sea, se lo han pasado por el forro totalmente, no va más que de matar y de... Hombre, al menos ahora parece que va a haber... Además es un poco raro porque anunciaron, en el anuncio, se mostró, una coprotagonista femenina y que iba a tener una especie de casos, la ponían ahí en un artwork como que fuese Sherlock Holmes, pero al estilo... No sé, es un rollo muy raro el que se traen, pero esto desde luego ya no tiene nada que ver con aquel credo que también apuntaba en los primeros juegos y que seguía una línea argumental fuerte. Pues nada, es que al final Assassin's Creed va a ser por eso, como el FIFA, pues todos los años tenemos que es volver al mismo debate de que si se lo están cargando, que si no... Sí, bueno, sí. Que se lo están cargando, pero bueno... Ya está. Dejemos ahí. Rainbow Six. Rainbow Axel, Six. ¿Le tienes ganas, eh? Rainbow Six, sí. No. ¿Por qué? No. Ah, no sé. No, simplemente que no me interesaba el tráiler cinemático. Ah, vale. Pero, bueno, tiene el Rainbow Six tiene, no sé, está... Tiene buena pinta. Sobre todo sí. Por el tema de ponerte con los colegis a jugar... Y ponerte todo muy sincronizado y con el hablando, diciendo, vamos a por este, disparamos a la de 1, 2, 3, pum, todos. Sí, sí. Eso puede estar bien. La verdad es que sí. Ese tipo de juego, la verdad que, de que te hacen estar ahí haciendo la estrategia, no sé qué tal, la verdad que molan. Sí. Sí que tengo ganas de... Bueno, no sé si podré echar un tiento o qué, porque... ¿Para qué plataforma? O sea, para PC no salía, ¿verdad? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, iba a salir para PC. Pues mira, si acaba siendo para PC, igual cae en un futuro cuando esté. Está para reservar en Steam, creo, de hecho. Sí, anda, pues mira, se me ha pasado eso. A mí lo que más me mola de ese juego es el hecho de que prácticamente todo el escenario sea destruible. Es decir, que pueda romper el suelo, que pueda romper el techo, que pueda romper las paredes. Eso es lo que le da mayor punto de estrategia. Si están entrados en una sala, revientas dos paredes, puedes entrar por el techo, puedes entrar por el suelo. Ya iba siendo hora de ver escenarios totalmente destruidos, la verdad. Sí, parece que lo están haciendo bastante bien. Sí, totalmente. Es que es exactamente lo que dices tú. Es que te puedes esperar la hostia por cualquier lado si eres de los terroristas. Y bueno, ahora vamos y acabaron, a... acabaron un poco sí, como sí. La conferencia con sacando una nueva IP, que es lo que les gusta hacer mucho a Ubisoft. Bueno, perdón, nueva, me equivoco. Me raya, me raya. Que es nuevo IP, ni que le eches. Un reboot, digamos, ¿no? De la, esto. Pero vamos, he dicho nuevo IP, me refería más a sorpresa, a sorpresita. Entonces estuvo, es una sí. Sorpresa que estuvo bien, que fue. Vamos a ir el corte referido a ese momento. ¡Spoiler! Es lo de Criterion esto, ¿no? Sí, pues sí, será eso, será eso. Hostia, pero no. Era más de coches y tal. Esto no creo. Es de narcos, lo he dicho. Son narcos. Eso está la santa muerte, tío. Por eso lo he dicho. Esto es con un Rainbow Six, pero a lo tocho. Tiene buena pinta, ¿no? Rainbow Six Open World. Bueno, a mí me parece como un Battlefield. Sí, yo no le veo nada de Rainbow Six. A ver, en el sentido de llegar y atacar a la... Sí, en ese sentido sí, pero... Fíjate que yo estoy viendo más como Far Cry. Me ha recordado un poco a eso de asaltar zonas y... Sí, Far Cry es en primera persona. ¿Cómo va a ser Far Cry? No, es imposible. Ahí habéis visto en primera persona, ahora mismo. Pero no, esto no es nada, no sé. Como sea Far Cry, me quedo loco. No es Far Cry, tío, que me ha recordado un poco el eso de asaltar sitios y tal. Y además es que es muy... Hay mucha más gente, no sé. No, esto no es Far Cry ni de palo. No me han cambiado tanto. Que no es Far Cry, que no digo que sea Far Cry. Estoy viendo también que hay gente que dice Far Cry 5 por Twitter y estáis locos, están todos locos. Llanto lejano. No sé, yo estoy un poco cansado de tiroteos, saltos y... Boom. Headshot. A lo mejor es Far Cry 6. Santa muerte. ¿Qué hace? ¿Que no dispara? Este es malo, ¿no? Yo creo. Este es Blister, no lo veis. Tiene pinta de que este es malo, ¿eh? No me hagáis caso. No hay mucho caso, pero... GTA 6, venga. Hostia, qué guapo, ¿no? Si puedes disparar a gente y a las cabras, me gusta más. Vale, ya está, me gusta más. No tiene mala pinta, de verdad. Rainbow Six Open World, ya verás. Pues algo así, sí. Y en tercera persona. Joder. Ah, y además parece que es en... ¿Todo el mundo? Ghost Recon. Y casi. Bueno, pues está claro que hablamos de Far Cry, ¿verdad? Ghost Recon Wildlands. Yo creo que es lo que decía, lo que justamente digo en este corte, que es como... O sea, no es, pero decía de coña Rainbow Six Open World, pero es un poco eso realmente, ¿eh? Porque es un poco la misma premisa, porque por lo que he estado leyendo, va de eso, de juegas con colegis y te pones a hablar y a sincronizarte todo y a atacar todos a la vez, pero no solo a un poblado, en plan, unos tíos a tomar por culo que tienen que hacer... no sé qué, tienen que enterarse de quién es no sé cuál, los otros están en otro pueblo haciendo no sé qué y todos hablando y haciendo la misión a la vez súper lejos. Entonces en ese aspecto sí que es un poco parecido al Rainbow Six. Pero me gustan de esos trailers y me gustan estos momentos E3 en los que te muestran algo y tú no sabes lo que es hasta el final. Eso me encanta. Sí. Y así salen los audios que salen. Que no, que es Rainbow Six, ¿no? Que es Far Cry, tal. La verdad es que hay que reconocer que Ubisoft, por lo menos, con The Division, si finalmente es eso así, rollo survival, un poco independiente, y esto, están introduciendo pequeñas variaciones en el mercado, en los juegos, que, joder, se agradece que no sea más lo mismo, que no sea un simple shooter. En Rainbow Six también, que no sea el típico shooter, que, o sea, todos los juegos que están sacando ahora, parece que son... modificaciones un poco de lo que ya encontramos en el mercado. Son juegos que te dicen, oye, en este juego tienes algo distinto que no hay en los demás. Downgrades aparte, es algo que, no sé, es interesante todo lo que están sacando. Vale. Sí. Bueno, pues cerramos con Ubisoft y entramos con la que... bueno, no voy a opinar sobre conferencias en general, esto ya lo vamos a hacer después. Sony. Empezamos con Sony. Sony, que era la primera del día 16, bueno, sin contar con que Ubisoft empezaba a las 12, ¿vale? A las 3 de la mañana, o sea que estábamos todos bien dormiditos y esperábamos algo bueno para despertarnos, porque a esa hora estábamos todos bastante, bastante groguis. Y bueno, tenemos aquí un pequeño audio sobre algo que presentaron. Vamos a oírlo. ¿Qué es esto? Porque la gente grita. Será no más, me imagino. Last Guardian. A ver, vamos, vamos. Last. Sí, sí, va a ser sí. ¿Exclusivo? Sí que es. Todavía no se ve nada. Sí que es. Me conozco el test de memoria. Sí que es. La plumita, sí que es. Fumito, fumito, tiene gracia porque es. Fumito hueda, ya está. A ver, Mustafa. Sí, vamos. La historia interminable. Empieza bien, grande. Sí. Joder, qué pintaza tiene esto, por Dios. El proyecto rehecho entero. Joder, me cago en mi estampa. ¿Esto va a ser exclusivo para toda la vida o temporal? No, es que temporal es esto de Sony. De Steam, es solo de Sony esto. Joder, tío, qué asco, qué pena. Han ganado. Han ganado. Pues... decía Axel, nada más empezar la conferencia. ¿Sí o no? Prácticamente. Fíjate cómo empezamos diciendo han ganado, y cómo siguió la conferencia. Bueno, ya ves. A ver, The Last Guardian era muy fácil ganarse el aplauso de la gente con este título, pero aún así, oye, tiene su mérito porque fácilmente podían haberlo abandonado y... Aún así han visto que había mucha gente que lo esperaba, mucha gente decepcionada con su lanzamiento, sí. Con sus retrasos, y la verdad es que pinta bastante bien lo que están mostrando. Y sí, la verdad es que empezamos muy motivados. Lo que pasa es que, bueno, como veremos más adelante con el siguiente juego del que hablaremos, joder, es que la cosa no se quedó aquí. Sí, sé que se nota mucho que el juego lleva mil años en desarrollo, porque dices, esto lo podía haber tirado Play 3 perfectamente. Sí, hasta que... Vamos a ver, yo... Pero esto no está tan claro, ¿eh? La primera sensación que tuve yo también es esa, de que, joder, esto se ve igual que en PlayStation 3. Pero la prensa que ha estado allí, nosotros no hemos tenido esa suerte, los que sí que ha podido desplazarse hasta allí dicen que han visto pues más parte de más juego, ¿no? A puerta cerrada, y que cuando se centra un poco más la cámara en el plumaje y en el pelaje del Trico, que es el monstruillo este, el legendario bicharraco o perrájaro. dicen que sí, que se nota mucho el trabajo de la nueva generación. Y el propio Fumito Ueda dijo que si no lo pudieron sacar adelante fue por el hardware de PlayStation 3. Entonces, lo que se ha visto parece muy simple, pero bueno, ya veremos un poco más adelante cómo consiguen aprovechar todo el hardware. Pero sí, en principio parece que no va a ser de lo más puntero que va a haber en la consola. No, pero o sea, sí que es verdad que se ve igual, pero por lo visto, mucha gente dice que si no ha llegado antes es porque han tenido muchos problemas de desarrollo, con que el juego les tiraba como el culo y toda la pesca, y que el juego, los gameplays que vimos, eso no tiraban en PS3 bien ni de coña. Entonces se han esperado un poco a Play 4 para poder jugarlo, al menos en el frame rate que toca, ¿no? Claro, bueno, a eso me refiero, que no eran capaces de moverlo, lo que ellos, porque lo que sí que es verdad es que el plumaje del bicho, tú lo ves y cada pluma va para un claro, lado. Claro, claro, claro. Bueno, siempre en principio no nos fijamos, pero habrá que ver en las secuencias y en los tramos. También parece que el escenario es bastante destruible. Esto que vimos es un trocito muy corto, pero tal vez más adelante haya zonas mucho más grandes, con mayor interactividad, con escenarios más grandes. Ya veremos. La verdad es que lo que se vio es un trocito muy corto, la verdad. Bueno, si es por tema de gameplay, de que no tira el gameplay bien, lo entiendo, pero si es por el rollo de que si no lo sacan no podían sacar en PS3 porque si no las plumas no se movían, me parece totalmente accesorio. De todas maneras, además, el Shadow of Colossus, para ser en PS2, eso era maravilloso. Parecía de PS3 casi, el Shadow of Colossus, de lo bien hecho que estaba, sí, ¿no? Sí. Así que yo creo que igual ha sido porque les ha pillado justo en esa generación que han dicho lo vamos a cambiar de generación prematuramente, porque supuestamente PS3 iba a durar más. Entonces igual por eso lo han decidido, pero yo creo que sí lo podrían haber tirado pero en PS3 bueno, con las, esfuerzo. No es por las plumas, es por todo, yo creo no. Sí, hombre, ya. Tocha, no sé. Aún así, cuando se decidió oficialmente el cambio a la nueva plataforma, en algunas entrevistas de Suey y Yoshida y Fumito Ueda han confirmado que el cambio de plataforma se decidió en 2012. O sea, hace solo 3 añitos. Joder, bueno, solo, quiero decir, solo. teniendo en cuenta el tiempo que lleva el juego en desarrollo, ¿no? Pero no, obviamente no es solamente por las plumas. Por lo tanto, por eso es por lo que digo que tal vez sí que se vea más adelante mayor potencial. O puede que no, puede que no. Hay otros juegos que tampoco van a sacar máximo potencial. En cualquier caso, para mí lo importante es que este juego salga y que... Yo no soy uno de esos que siempre van a... Obviamente me hace ilusión que salga. No soy uno de esos locos fanáticos que casi se echan a llorar cuando sale. Pero, joder, me alegro que salga. Y si tiene que ser con peores gráficos, pero que salga. Que toda esta gente pueda dormir tranquila. Pero... Y quien esté esperando para morir, pueda morir tranquilamente. No, tú guardabas, tú guardabas tus lágrimas para otro, que lo sabemos aquí. Pero si PS3... Sí, pero si no llegó Crash, no llegó... Si Sony hubiese decidido aguantar con PS3 hasta 2016 como tenía pensado en un principio, ¿o vosotros creéis que hubiese salido en PS3? No. No. No sé. Si dicen la verdad, no. Claro, no sé. Bueno. Ahí lo dejo. En fin, de una maravilla. También empezamos eso, lo que dices, de esta maravilla que bueno, todos nos emocionamos. Maravilla. Sí. Se fueron a otra, en plan no parar. Se fueron al Horizon, Zero Dawn. Fue un no parar. Un juego de guerrilla. Me impresionó. Recordamos muchísimo. Que los de guerrilla son los del Killzone. Y que siempre suelen hacer portentos técnicos. Y la verdad, hasta aquí lo han vuelto a demostrar otra vez. Ahí es cuando empecé a sumarme yo al carro de lo que decías al principio de ha ganado. Ahí es cuando empecé a sumarme al carro, porque dije, esto que es... A mí Horizon me llamaba bastante, tenía bastantes expectativas puestas en el juego y lo que vi me gustó mucho. La verdad es que cumplió y ahí es cuando dije, joder, 2 de 2, vaya dos pedazos de títulos. Sobre todo Horizon, que podría ser, si no fuese por los realmente de Last Guardian, que es recuperar lo de la generación pasada, para mí Horizon podría ser uno de los mejores, si no el mejor juego o el que más me ha gustado, vaya, de los que he visto en la feria. Totalmente, lo suscribo del todo. A mí me impresionó muchísimo este juego, de verdad. Me pareció me da igual cómo se viese gráficamente, que se veía espectacular, sino el gameplay, la ambientación y todo, era maravilloso. Tengo un hype con este juego. Y lo mejor es que parece que de la historia se han querido guardar muchos secretos, porque a mí si me dicen los dinosaurios son así porque sí y punto, son robots y te jodes y ya está, te lo crees, diría, vale, me lo creo. Pero es que encima parece que va a tener un argumento, es decir, parece que van a intentar convencernos de que tiene sentido que sean así. Veremos si lo consiguen o no, pero oye, al menos el esfuerzo merece la pena. Sí, pero aunque he de decir que se supone que esto es un RPG, y no enseñaron nada de RPG, también podrían habernos enseñado un poco más en la vertiente de, pues eso, de RPG. Habrá que ver, claro, porque puede ser un portento técnico y todo muy espectacular, pero esta gente no ha hecho un RPG en su vida, veremos cómo llevan eso, si será algo, un pseudo RPG muy espectacular, ¿sabes lo que quiero decir? A este respecto quiero añadir que no sé en qué entrevista leí que habían incorporado gente que había trabajado en desarrollos de juego como The Witcher y otro RPG bastante pequeño. Y el New Vegas. Eso es. Sí, para incorporar esa parte de... Aunque... Y también quiero decir que no todos los RPG son iguales. Es decir, con tener un poquito de personalización en cuanto a armas y a técnicas o algo así... ya puedes considerar un RPG. Yo no creo que vaya a ser un RPG a lo mejor. No, pero es verdad lo que dices, que yo también lo leí, el The Witcher, y ojo que el The Witcher, tanto como el The Witcher como el New Vegas, serían fácilmente de los RPGs con mejores argumentos y misiones secundarias que se han hecho, ¿eh? Porque es que es una cosa loquísima, el The Witcher 3, espectacular. O sea que, bien, es verdad, no me acordaba. Ya me acaba de cambiar otra vez la visión del juego. Y bueno, también salió una expansión nueva para Destiny, de The Taken King. ¿Alguno de vosotros tiene el juego de Destiny o qué? Porque yo... Yo tengo ¿quién Destiny, Jesús? Sí, ¿no? Yo tengo verdad, Destiny, es verdad, si lo comentamos yo tengo además. Destiny, y aunque la nueva expansión me llama la atención, sinceramente, porque son cosas, no sé, que son bastante diferentes a lo que hemos visto en el juego, me parece que es intentar reflotar un barco hundido. Es decir, el juego está bien, ¿eh? A mí me ha gustado, es cierto que no ha llegado a ser esa leyenda que parece que iba a ser, pero el juego está bien, es un juego potable y si, oye, a quien le guste, yo mismo no descarto pillarme la expansión esta, aunque es cierto que la de la Casa de los Lobos, por ejemplo, la tengo también, y no lo he probado, no lo he entendido todavía. Y siento que cuanto más lo deje pasar, o sea, cuanto más empiecen a llegar los Metal Gear, empiece a pillarme el The Witcher, por ejemplo, que no me pilló, me da mucha atención, empieza a llegar Final Fantasy XV y esta serie de juegos que se han anunciado aquí, siento que no voy a... O sea, Bungie debería centrarse en Destiny 2, en hacer lo que debe hacer, que es que tú puedas coger tu puta nave a modo No Man's Sky e irte a otro planeta y hacer allí todas las misiones y que todo sea un mundo gigante. Y bueno, pues está bien que intenten hacer esto y que den nuevo contenido, pero yo creo que no van a dar la vuelta a la tortilla como pretenden, yo creo. Y el siguiente es uno que a nadie nos interesa, ¿no? No Man's Sky. Mato, creo que el No Man's Sky este que va de qué va, no sé ni de navecitas, ¿no? O algo así. De que no hay hombres en el cielo. Pasamos al siguiente, ¿no? Porque no nos interesa. Bueno, no. El No Man's Sky, vaya hype tengo con este juego, madre de Dios. Y más aún después de lo que se ha enseñado en aquí, porque ya hemos empezado a ver un poco que es lo que esperábamos. Que puedes, ¿no? Morir, sí que hay. Que puedes morir. Sí, y sí que es lo que nos interesaba, puedes morir, hay algo que hacer en el juego. Sí, no es solo visionarlo, que ya lo sabíamos por entrevistas y tal, que habían dado y tal, pero no lo habíamos llegado a ver tan bien como hemos visto esta vez, ¿no? Entonces, no sé, a mí el hype me está por las nubes con este juego, ¿vosotros qué? A mí me ha ganado el hecho ese, cuando dicen que va... aparte, es muy Starbound, como hablamos en el anterior podcast, eso de que hay distintos planetas, unos más peligrosos que otros. Pero me ganó con que todos los planetas tienen un centinela. Entonces igual te puedes estar en... Tienen centinelas, no sé cuántos. Pero me gusta eso de que vayas a un planeta aparentemente inofensivo en el que no haya vida y estés recolectando lo que sea y te venga un centinela a decirte, oye, ¿qué estás haciendo? Y te dispare en la jeta. A mí es sí. Un juego que me gustó muchísimo en su principio, todo esto de la exploración. Pero tenía el miedo ese de, a ver, ¿y yo cómo muero? ¿Y aquí dónde está la acción? Este juego necesita acción. Y ahora parece que se ha confirmado que no solo los centinelas, sino que además va a haber otros depredadores que van a ir a por ti, que te van a atacar. Es decir, que puedes morir, que puedes tener situaciones de tensión. Y no solo eso, me han ganado con otro apartado que, bueno, va muy en la línea de lo que se esperaba, pero que no deja de ser original y genial, ¿por qué no decirlo? Que es que si tú eres el primero, por ejemplo, en descubrir un planeta... Tú le pones... Ese planeta va a tener un nombre por defecto, ¿no? En plan 5741. Planeta 5741. Sí, sí, sí, sí. Pues tú sí. Puedes bautizar todo lo que descubras, todo lo que seas el primer humano en llegar a eso y descubrirlo, le puedes poner tu nombre y ese nombre se va a quedar ahí para siempre. ¿Vale? Y puedes pero poner esto, tu nombre a... Planetas llamados pollas, así, mira. Nuevos tipos de animales, nuevos tipos de plantas y en respuesta a Heiser ya dijeron que están utilizando una serie de filtros para pues eso, para que no se pueda poner pollas, penes, nada. Hay mil formas de saltar todos esos filtros. Pones números o lo que sea. Todos los planetas llamados combogamer.com. Ellos no, pero un planeta llamado combogamer o una galaxia puede darse. Y ellos mismos asumieron que era imposible controlar al ser humano, que con la unión de 3-4 palabras y metiendo números de por medio, vamos claro, a poder hacer lo que claro, queramos. Claro, pero sí, claro. La galaxia combogamer. En 2000. Sí, hay que hacerlo. En cuanto hay que pillarse el juego de salida solo para eso. Sí, exactamente. Pero cuando es todo otra el mundo cosa. Empieza a jugar, ¿pero qué es esto? Pero eso es otra cosa. Los que vayan a jugar el juego tarde no podrán nombrar nada, ¿no? No, porque es demasiado grande. Es un todo. Juego, según los cálculos que ellos hicieron, si toda la humanidad estuviera jugando a ese juego, tardaríamos cientos de años en descubrirlo todo. Es verdad. Sí, es que va a ser enorme. Y el poder. Y además, es que es un poco lo que comentaban, lo que leí en una entrevista, que era que cada uno empieza en una punta del universo distinta. Y cuanto más te vas acercando al centro, más hostiles son los planetas que te encuentras. Por ejemplo, hay planetas en los que no puedes aterrizar porque si aterrizas te mueres. Que eso también es otra cosa que me gustó mucho la idea, que tiene una atmósfera. Como en el Starbound. Claro, claro. Lo que pasa es que cuando tú llegas con tu nave. Puedes hacer un análisis y comprobar pues eso, la atmósfera, el oxígeno, y si te bajas de ahí y no es un planeta habitable, pues cascas, lógicamente. Exacto. Pues con este juego, con el hype por las nubes, yo, O sea, así os lo digo. Han resuelto muchas dudas, la verdad. A mí, ya me gustaba de antes, pero ahora ya me han confirmado que juego de salida, vamos, GOTY. Tenemos. GOTY. Es que se están llenando los años de GOTY. Mi miedo era el que fuese demasiado contemplativo, pero parece que no, así que va. A sí, tope con la copa. El visto bueno. O sí, Heiser, lo cual puede ser mejor todavía. Si ponen los suficientes pocos puntos de guardado, puede ser que tú lleves 2 horas paseando, rascándote un poco, voy a decir, la espalda, aburriéndote, en plan, joder, llevo 2 horas paseando, y de repente llegas a un planeta que está lleno de eso, de centinelas o de depredadores, que te han matado y has perdido todo lo que has recolectado en los otros planetas, porque ya también lo dijeron que tú puedes perder todo eso. Ese síndrome de Skyrim a mí no me gusta. Sí, a mí es que me parece también que tiene un poco de FTL. No tiene permadez, pero sí tiene un poco de FTL. A mí yo he de decir que me parece que no lo acaban de mostrar bien el juego. O sea, me explico, porque lo que decíamos, sí que se ha visto cómo que se pueden hacer cosas y tal, pero el momento que vimos cómo apareció un centinela, el tío huyó. Y lo yo evita, digo, coño. Sí, lo evita. Yo... Eso tiene que ser que no lo tienen pulido del todo. Sí. Claro, yo como jugador digo, a ver, yo veo un centinela y lo veo un... Era como una especie de AT-ST de estos del Star Wars. Yo veo una cosa de esas y lo primero que voy es ir directo y a ver si le pego un tiro. Luego me matará o lo que sea, pero lo primero que hago es ir a ver si a ver qué pasa con eso. No me piro. Entonces, sí, pero ¿sabes qué pasa? No han mostrado nada del gameplay a pie de pegar tiros y todo eso. Entonces sí. Ahí es donde yo estoy escéptico aún. Quiero que me enseñen cosas. La verdad es que de la acción, aunque no sea en una presentación, porque lo que él hizo en esa presentación fue descubrir un planeta. O sea, ese planeta no lo había descubierto nadie. Dijo, hoy vamos a descubrir un planeta. Llegó, apareció en ese planeta. Y aunque la verdad es que no se vio mucha acción, que como digo, podían subir un vídeo cualquier día con la acción del juego. ¿Qué pasa si él realmente tampoco sabía el nivel destructivo de ese enemigo, ¿no? Quiero decir, si realmente... Claro, pero ahí está la gracia, a ver... Claro, pero ver. ¿Y qué pasa si te mata? ¿Qué pasa si te mata y no tienes pulido el juego y está como Bloodborne que necesitas 40 segundos para cargar? O sea, puedes liar una en plena presentación. Ya, de la bueno, otra, puede claro, ser. Claro. Y además también para dar un poco de miedo, porque si vas ahí y te cargas al centinela, pues vaya gracia. Que te dé un poco de cague, ¿no? Igual, también. No, pero es lo que digo también de, joder, cualquier día, por favor, que suban un vídeo de acción en plan un par de minutos disparando. Sí, por favor. Se agradecería mucho. Bueno, pues del No Man's Sky vamos a ir a otro que a mí me ha llamado la atención, pero todavía no tengo claro cómo va a funcionar exactamente. Hablamos del Dreams. El Dreams, que es un juego que nos permite crear y moldear a través de... Bueno, del DualShock 4, y se supone que podemos moldear objetos, personajes y lo que nos dé la gana, y que se pueden animar y todo, hacer secuencias y tal. Salvando las distancias, creo que es un poco como el Project Spark de Sony, ¿verdad? Sí, parece. Pero este parece mucho más abstracto, mucho más desde el material puro, dar forma a cualquier sí, que tipo de hay que cosa. Decir que... No están que... bloques como eso, como materiales. Que hay que decir que el juego es de Media Molecule, que son los de Little Big Planet, y joder, esta gente la verdad es que hace cosas, es muy lo que decíamos otra vez citando el directo, que son muy de dar herramientas y que la comunidad haga locuras espectaculares y veremos qué sale de esto, pero la verdad es que joder, genial, me parece muy bien que hagan estas cosas. Lo de este estudio lo he hablado con mi primo, que un saludo desde aquí a mi primo Jorge, que nos siguió en el directo como buen seguidor y fiel seguidor. Bien, bien. Y, un saludo. Lo he hablado con él esta semana y hemos llegado a la conclusión de que en Media Molecule fuman una mierda buena. Porque allí yo nos imaginamos todo el estudio fumando porros y tomando drogas, porque estas cosas a quién leche se le ocurren. Sí, si habéis visto el estudio por dentro y tal, es muy el rollo Pixar y todo eso, muy con áreas de juego y tal, muy del rollo imaginativo que se está haciendo ahora famoso, como las de Google también y tal. O sea que sí, es gente que mola bastante. Pues sí, pues la verdad que, a ver, ¿qué tal va el Dreams, en el que podremos hacer realidad nuestras ideas y nuestras fantasías? Nuestros y sueños. Súper bien hilado con fantasías, vamos a World of Final Fantasy, que se presentó este jueguico con estos personajes de cabezas pequeñas, ¿verdad? Muy pequeñas. Que un juego muy de 3DS. sí, hablábamos de eso precisamente. Que parafraseando... Sí, justamente iba a decir eso, que parafraseando a Sergio, lo más impresionante de este juego no es el propio juego, sino que vaya a salir en PS Vita. Pues sí, a mí sí, me sí. parece un juego, a mí es que realmente me parece un juego más orientado a jugarlo en Vita que en PlayStation 4. Es decir, yo no tengo PlayStation 4 jugando a eso, pero sí que me veo jugando a, ahí en Vita. Al, sí, pues, que, bueno, yo lo veo más en 3DS, como dicen estos pedos. Es curioso y ya está. Es un juego curioso y ya está, no parece que va a tener una historia loca ni... Vamos a... Pero yo iría a lo bueno ya, ¿no? ¿Arcades? Vamos a oír un pequeño corte ahora sobre, sobre la presentación. En este, después de ver la, el World of Final Fantasy, tuvimos un momento muy guay que ahora va, vamos a escuchar. ¿El apocalipsis? ¿Qué es esto? No puede ser. No puede ser. Esto es... Esto es el... Oh, se me ha parado, se me ha parado. ¿Después de Fantasy 7? ¿Qué me estás con...? ¿Te quedas loco? ¿Qué es esto? ¿Qué es...? ¿Qué es esto? No puede ser. Esto es Syndra. No puede ser. Se va a morir, se va a morir. Hay que le da. Hay que le da. Hay que le da. No, tiene que ser una coña. Tiene que ser una coña. Que se nos muere. ¡Hijo de puta! Va a llorar. ¡Ay, que nos llora! ¡No muera! ¡Nos lleva, no muera! ¿Qué me estás contando? ¡Pum! Jesús. No, no puede ser. Cuando termine este tráiler, tuitea tú, ¿vale? Que me va a dar algo. Quiero que lo sueltes todo en un tuit maravilloso. No, ay, mi puta vida, que me va a dar algo, chaval. ¡Hostia! ¡Puta, hostia! Me cago en mi puta vida. Pero esto es un remake muy loco. Me cago en la puta. Me cago en Dios. ¿Qué? ¿What? ¿What? No puede ser. ¿Qué pedazo de remake? Me cago en mi estampa. Estoy llamando a mi primo y tiene la línea ocupada. No puede ser. ¿Quieres tuitear tú? Espera, espera, te estoy llamando a mi primo. El hater también, este también pinta. ¿Pero qué es eso? Me cago en ti. Es que no me lo creo aún. Yo creo que sin discusión... Ya está, ganador, ya está. Se acabó. Y siguen sacando, y siguen. Uf, el momento en el que Jesús casi se nos muere en directo. Maravilloso. Mi primo se va a hacer famoso al final. Va a ser como la mascota de... como ese invitado, Ubi. Bueno, decir dos cosas. Lo primero, disculpas a todos los fans de Final Fantasy, porque dije Syndra, me refería a Midgar, que es la ciudad. Syndra es la compañía que está allí en lo alto de la torre. Bueno, me refería a Midgar, vaya. Y lo segundo, que conste que yo nunca... O sea, he respetado a toda la gente que pedía el remake de Final Fantasy VII, pero yo nunca he sido uno de ellos. O sea, yo nunca he visto necesario hacer un remake de ese juego, como no he visto hacer de ningún otro Final Fantasy. Bueno, a través de los primeros, pero un poquito adaptados, como ya se hizo en su momento. Nunca he visto necesario ese remake de Final Fantasy VII. Y bueno, sobre todo que tampoco lo esperaba, vamos, yo lo dije en el podcast pre-3, que no lo esperaba ni de coña, porque teniendo Final Fantasy XV a la vuelta de la esquina, con un desarrollo larguísimo, carísimo, la verdad es que me parecía imposible que se metieran en otro desarrollo mastodóntico como esto. Y una vez que se ha anunciado, con Nomura, por cierto, de director, que me parece que lo sacaron a patadas de Final Fantasy XV y resulta que no, sino que allí estaba todo el pescado vendido y lo mandaron a otro proyecto. Una vez que este proyecto se ha anunciado y está vivo, me da igual lo que cueste la edición coleccionista, pero vendo mi casa para comprar. Que además desde aquí recordamos a Sergio diciendo en el pre-3, no, ¿cómo va? Seguid soñando, no sé qué, un remake de Final Fantasy VII, ¿eh? Y... Es que era imposible, es que era imposible, es que fue un momento mágico. Yo de Last Guardian ya estuvo bien, pero es que esto fue... O sea, es que lo mejor es que está grabado, eso es lo mejor, que está grabado. Es que estos de Sony iban a hostias, ¿eh? The Last Guardian, ¡pa! Horizon, ¡pa! No Man's Sky, ¡pa! Final Fantasy VII Remake, ¡pa! Bueno, ya está, pero sí, que ya está, si se podían ir a casa ya. Y todos los demás que venían detrás también. Y Horizon de por medio, es que hasta ese momento era increíble. Y no estaba Pelé, o sea, es que, inmejorable. Y aquí, ya retomando otra vez sobre Final Fantasy VII, que es un remake, como voy a abrir el debate de remake cambiando mucho o poco. Vamos a ver. Primero, un poquito más de información. Se van a dar nuevos detalles en invierno de este juego. No vamos a ver nada este invierno. En la Gamescom van a anunciar nuevos detalles de Final Fantasy XV, que será fecha de lanzamiento, tal vez una segunda demo en otra ubicación, vamos, que se van a centrar más en su proyecto más, más inmediato, y en invierno van a anunciar el nombre final del juego, porque este no va a ser Final Fantasy VII Remake, sino que va a tener otro subtítulo, y ya han confirmado que van a añadir nuevo contenido en cuanto a trama, que bueno, intuyo que podrá ser, como sabéis, Final Fantasy VII es un compendio de que si animes, que si juegos para Vita como Crisis Core, Final Fantasy VII en sí, el Tears of Berberus, que cuenta la historia de Vincent, aquí presente. Y entonces parece que van a incluir algo más de historia. Estaría bien que metiesen un poquito de Zack, que es la de Crisis Core y que tiene mucha importancia. Y en cuanto a jugabilidad, que también han dicho que la van a cambiar, ahí es donde ya entran los temores. Yo ya dije, no sé cuándo lo... Creo, no lo dije porque, claro, ni sospechaba que iba a salir este juego. Pero yo pensaba que en caso de salir, deberían mantenerlo tal cual. O sea, mantener tal cual estaba, con la misma jugabilidad. Porque es cierto que así combates aleatorios no queda muy bien, pero bueno, hay tecnología como para hacer que de repente te caigan unos soldados o que salgan de algún sitio y luches contra ellos. Pero ojito, porque se están metiendo en un terreno un poco enfarragoso. Es verdad que es desaprovechar un poco la tecnología, tener a los personajes ahí súper bien modelados, ahí parados. Es lo que decía Nomura, que decía, teniendo un Cloud aquí con no sé cuántos polígonos, es un poco desperdicio de tecnología tenerlo parado esperando que le toque su turno. Ya, pero es que la gente que aclamó ese juego, lo que está esperando es eso. Entonces, si hacen algo, ya veremos lo que hacen, pero... Yo creo que, y confío en que no se acerque tanto al sistema del 15, que es muchísimo más directo, que a mí me gusta, pero que no es lo que yo creo que es lo más adecuado para esta entrega. Pues sí, puede ser. Aunque yo creo que los remakes está para cambiarlos un poquito. Porque pero si es no... que yo creo que, no sé, yo creo que es que pues, entonces el Catalyst lo considerarías un remake por esa regla de 3, ¿no? Pero eso sería Catalyst, un reinicio. No. Reboot. No es lo mismo claro. Que un remake. Por eso no, me refiero al concepto, me refiero al concepto en sí. O sea, cuando pero tú por haces... Por ejemplo, yo ahora estoy jugando al remake del Majora's Mask y, tío, o sea, es lo mismo, no tiene ninguna gracia comprártelo si has jugado el original. O sea, es que es lo mismo. Entonces... yo si lo tengo, me lo he pillado porque en el original no me lo llegué a pasar, entonces me lo he dicho, pues va. Y... Bueno, pero es que la idea de los remakes es eso. Es, exactamente. Con la tecnología actual, dar la oportunidad a la gente de volver a jugarlo. Lo que pasa es que es verdad que tal vez con la tecnología actual... y tal vez. Pero, por ejemplo, el remake del Plata, que es un remake de la hostia, del Pokémon Plata, es un remake que cambia... Que tú, si tú has jugado al Plata... lo juegas al remake y vamos, es que no se parecen nada, no se parecen bueno, en nada. Es el mismo juego pero mejorado. Pero sí, a ver, sí, que no es que no se parezcan en nada, pero cambian muchísimas cosas, muchísimas. Y en el remake del Rubí lo mismo, hay muchas cosas, llegas a un sitio y es totalmente distinto, es otra cosa totalmente nueva, no sé. Bueno, aún así, decir que vayan a añadir más cosas argumentalmente y jugablemente, ya veremos lo que saldrá. Es lo bonito también, ver un poco por dónde se van metiendo. También han confirmado que no van a cambiar la esencia del juego, es decir, secuencias súper cachondas como Cloud disfrazándose de mujer o en el gimnasio, en el jacuzzi con todos los mazaos, con comentarios un poco obscenos, todo eso va a estar en el juego y dicen que tienen muchas ganas de que lo veamos. Y bueno, para terminar un poquito con esto, por mi parte, vosotros podéis añadir lo que queráis. Creo que este juego se va a ir a bastante largo. Antes era muy pesimista, pensaba que 2020. Yo creo que ahora puede ser 2018, 2019. Y quería comentaros un poco el motivo de que salga este remake ahora. No sé si os lo habéis preguntado, yo desde luego sí, ¿por qué ahora? Bueno, pues en palabras del propio Nomura, el motivo de hacerlo ahora es que se reunieron un día... Y dijeron, oye, la gente habla mucho de Final Fantasy VII Remake, ¿lo haríamos, no lo haríamos? Y durante estos años han ido diciendo que sí, se podría, que si no se podría, todo hipotéticamente, ¿no? Hasta que hace poco dijeron, oye, que nos estamos haciendo viejos. En plan, oye, que en 15 años ya no estamos aquí. Y dicen que está claro que en algún momento ese remake se iba a hacer y que, teniendo en cuenta que ahora la mayoría del equipo de desarrollo del 7 original seguía en la empresa... Era el momento de hacerlo porque, claro, de aquí a unos años va a entrar gente nueva que no estaba en el desarrollo del inicial y no van a saber transmitir igual esas mismas sensaciones, ¿no? Pero bueno, es una anécdota bastante curiosa que la hacen porque se hacen viejos y no se fían de la nueva generación. Ojalá todos diesen las explicaciones así, de verdad. ¿A qué te refieres? La verdad, pues a que son... En Square Enix, desde que ha entrado el nuevo presidente, Yosuke Matsuda, ha cambiado mucho la filosofía y son, al menos en el aspecto Final Fantasy, son muy directos y muy claros con los jugadores. Lo mismo pasa con Final Fantasy XV, con los Active Time Reports estos que ponemos siempre en las noticias, donde dan respuestas técnicas a por qué no hemos hecho esto, por qué hemos valorado esto, pero hemos preferido hacer esto otro, por qué, y de respuestas hasta porque me gusta más esto que esto otro, o, por ejemplo, había uno que pedía el cambio de la chica, de Sydney, y decía, no, porque a nosotros nos gusta así, punto. Y ha habido otras respuestas en plan, porque el motor gráfico no consume los suficientes recursos y entonces no podemos... Y están siendo muy directos y muy claros, y yo la verdad es que se lo agradezco y les doy un voto positivo por esta nueva filosofía. Bueno, y aparte de eso, ¿el del infarto estás bien o qué? Estoy aquí un poquito con gas, pero con bombonas de oxígeno, pero estoy recuperándome poco a poco. El médico dice que podré andar en las próximas dos semanas. Y bueno, después de esto también hablaron de enseñar unos jueguitos de Devolver Digital, los del Hotline Miami, que yo... Mil mierdas más, pesca, ¿no? Que están muy, muy últimamente on fire. Es decir, que yo de los cuatro que enseñaron, no recuerdo ninguno más que el Later, que ya hablamos de él en el pre-3, que es un rollo Dark Souls y tal, que está muy bien, y eso. En el pre-3, no, en la PC Gaming. Ah, vale, puede ser. Bueno, pues eso, que el Later es un juego muy rollo Dark Souls, pero en plan pixelado, de otra vez una protagonista mujer, que está bien que lo hagan, y eso. No sé si queréis decir algo de Devolver Digital. A mí me pareció maravilloso el line-up que hizo, o sea, te saca cuatro juegos, los cuatro muy Devolver Digital, ¿no? Con ese componente 8-bit tan importante, pero cada uno totalmente distinto al otro, e innovando un poco, porque el Late 3D es... no sé, cómo mueve la cama de todo eso, está muy bien, está muy vistoso todo. Pues vamos a ir pasando a oír un corte que tenemos aquí, bien preparado, para dar paso a lo siguiente de lo que vamos a hablar. No puede ser, tío. Le han sacado todo. ¿Qué es esto? Todo, tío, le han hecho todo. Es el puto mejor E3 de la historia. Shenmue 3 por Kickstarter. Shenmue 3. Ay, que me da algo, chaval. Hostia, qué bonito, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? ¿Qué es esto? Muy tocho, tío. Me cago en la puta. Ah, pero lo hacen en Kickstarter. Sí. Pero vamos. Vamos, va a salir fijo. Va a reventar, va a petarlo. Pero ¿qué hace aquí? Mira, todos en pie. Me extraña que lo anuncien el Kickstarter. Es en plan de, vamos a sacarte, no queremos darte pasta, pero si quieres te dejamos ahí un rato para que te anuncies. Holy shit. Hay un pavo llorando. Lo que se está perdiendo, Heiser, chaval. Se va a arrancar los cojones y los va a comer. Heiser se ha perdido. Se va a arrancar la piel. O sea, el E3 es esto, todo lo demás es puta calderilla. Bueno, he de decir que no me arranqué los huevos ni me los comí, ¿vale? Pero vaya un momento. Conferencia te perdiste, la verdad. Mi reacción fue completamente distinta a la vuestra, pero, en este bueno, juego. En los demás... Claro, tú no lo has vivido. Claro. No viviste a ver. Oír a Jesús era un... Yo he compartido vuestra reacción en todos los juegos, menos en este, porque, bueno, un poco lo que has dicho tú, Axel, también en este corte. Yo me cabré cuando lo vi, porque dije, manda huevos que no le financian el juego y se llevan el mérito del juego sacando aquí el tío que se lo saca en Kickstarter. A ver. Venga sí, ya, hombre. Sí, fue no. Muy guarro. Sí, reconocer no. Que fue muy guarro hacer eso. Hay que hacer un apunte sobre esto. Porque, bueno, como bien sale en la grabación, yo lo primero que digo es Shenmue 3 por Kickstarter. Y luego digo, Shenmue 3. Es decir, el Kickstarter ya me la sudaba. Lo importante de esto no era el Kickstarter, era el anuncio de que esto se iba a producir. Y una vez dicho de que eso, que lo importante era el anuncio del juego en sí, hay que decir que no seamos ciegos. Con 2 millones de euros no se hace ningún juego hoy en día. Yu Suzuki, que es el desarrollo, el, vamos, el genio detrás de toda la saga Shenmue, va a utilizar el estudio de desarrollo de o la colaboración de Sony. Sí, por eso va a salir en PlayStation hay, 4 y 5. Hay que tener en cuenta que el Shenmue 2 pidió como 80 millones de, claro, de dólares. Claro, es que con 2 millones, lo que son esos 2 millones, o sea, es que son un globo sonda, un estudio de mercado para ver si sí, se sí, puede sí, vender sí, o no. Sí. Y bueno, decir que no ha pasado ni una semana y que ya le sobra 1,5 millones. Así que... sí, es eso, que realmente lo van a hacer, lo que decía, lo he leído yo en un artículo, no, no sé, que hacía Baxayao, ¿no?, en un comentario o algo así, que es el uno de los developers más conocidos españoles, que decía que iban a hacer una mezcla entre el desarrollo clásico más el dinero del Kickstarter y... Porque es que, claro, con 2 millones no vas a ningún sitio y además un juego del tamaño que puede ser Shenmue 3. Y eso. Entonces veremos... Ah, y este, el Yu Suzuki creo que también... O el Yoshida, no sé quién dijo, que también era más bien por el rollo de tener a la comunidad participando, ¿no? Que lo hicieron no solo para ganar dinero, sino que también que la tener, pues eso, Kickstarter tiene mucho, se usa mucho para el feedback y tal, y lo usarán también para eso, a ver si hacen caso. Aunque, y también he de decir otra cosa, que el juego, yo no sé si habéis visto las capturas o los vídeos, joder, es feo de cojones, ¿eh? Sí, pero tampoco te esperas, siempre que te saca un Kickstarter o cualquier cosa, te pone una cosa muy cutre. Tío, pero coño, que Shenmue 3, que no es... ¿Sabes lo que quiero decir? No, no me jodas. Ya. No sé, ya veremos. Habrá upgrade después, a ver. Sí, supongo que sí. A ver, esperemos. Bueno, vamos a pasar al Uncharted pasando por encima por el Call of Duty, porque me parece que... Lo único destacable de ahí para mí es que la exclusividad. Le ha robado la exclusividad a Ubisoft y eso a Ubisoft todo sobre todo concuerda con que es una cosa muy tocha a nivel de industria, porque es un robo muy muy loco, ¿no? Pero bueno, solo eso quería decir. Y pasamos al que sí. Creo que habían dicho desde Microsoft que no les importaba mucho, que no les preocupaba y tal. Bueno, pero bueno, ¿qué van a decir también, no? El que sí que no va a tener downgrade es Uncharted 4, segurísimamente, porque vaya telita también. Esto es lo que faltaba. Esto es lo que faltaba en la conferencia cuando nosotros decíamos, ha ganado, y había gente que podía decir eso, ¿no? Ya, pero es un juego de la pasada generación, es otro juego que realmente no va a salir casi hasta la próxima generación, y es un juego que ni siquiera sacan ellos, sino que sale por Kickstarter. Pero aparte, si quitamos todo esto, y te quedas con todos los títulos que sacaron, con Horizon o Horizon y con Uncharted 4, que este, porque el gameplay que se mostró de esto realmente fue la hostia. Y se mostró... Uncharted necesitaba algo nuevo. Sí, algo nuevo porque la fórmula, es lo que hemos dicho antes, la fórmula con Tomb Raider ya venía un poco gastada. Y lo que mostraron fueron unos gráficos, o sea, un salto gráfico que no se ha visto desde Uncharted 2. Y unos mapas muchísimo más abiertos. O sea, parece, por ejemplo, la secuencia del coche, parece que puedes coger prácticamente la ruta que quieras. Obviamente, al final, sí. Yo creo que no va a ser tan abierto, pero joder, una mayor libertad en el escenario, que Uncharted siempre ha sido muy lineal. Y no sé si habéis visto una secuencia que se ha filtrado por ahí de Nathan Drake arrastrado por el barrio. Sí, yo no la he visto, pero sí que he leído sobre ahora, eso. Ahora te la paso, pero es absolutamente brutal. O sea, es el mejor barrio que he visto en mi vida. Disparando a las... Está arrastrándose por el barro mientras dispara a las... O sea, gráficamente no sé, es un pepino de la hostia. Aunque se les colgó la demo en pleno E3, también hay que decirlo. Y fue el momento cómico de la noche. Sí, es verdad que tuvieron que reiniciar. El rollo reinicio hubiese sido como un fail que todos nos hubiésemos burlado en otro momento, pero es que con la de Sony estábamos tan atontados aún, sí, que exactamente, es que nos estábamos... dio totalmente igual, y dijimos, hasta nos pareció bien, ¿sabes? O sea, no, perfecto. que sepamos que son humanos, que no son dioses, sabes que tienen sus errores también, que no todo es maravilloso. y bueno, sobre Uncharted lo que decía, sí, que del 3 ya parecía que no, que se habían asentado mucho, y con este han demostrado con el gameplay del coche, dices, ole, solo ellos saben coger una fórmula y darle lo justo para que siga siendo novedosa, ¿no? Muy bien Naughty Dog en ese aspecto. Desde luego están ahora mismo en la cabeza de la industria de una forma clarísima, creo yo. Hombre, desde luego es que han hecho un trabajo impresionante y el juego luce genial, genial. Al final iba a ser este exclusivo de Sony, ¿no? El Uncharted. Iba a ser. O sea, vaya, lo ha sido toda la subida. Vale, pero que sí, iba a seguir siendo. Vale, ok, estupendo. Estupendo no, es una putada, pero... para los que no tenemos la Play, ¿no? Pero bueno, pues... creo que vamos a dejar ya Sony atrás. Vamos a dejar esta conferencia que para mí fue... bueno, de las mejores, o la mejor. Sin, no voy a entrar más valoraciones porque luego vamos a hablar. No, la mejor viene ahora. Sí. A eso, ahí va, sí, vamos a pasar a la maravillosa Nintendo, ¿no? Que si antes de que empezase la conferencia ya decíamos que lo tenía difícil para con lo que había habido anteriormente, tampoco se esforzó, ¿eh? Tampoco se esforzó. Star a Fox... Nintendo Pelé le habría subido el nivel. No, es broma. Tampoco fue el apocalipsis, pero la verdad es que desesperaba. ¡Hombre! ¡Que no fue el apocalipsis! ¡Que no fue el apocalipsis, madre mía! Y encima, no, es que... Yo decir que me lo perdí porque me dormí. Porque eché una siesta para recuperar las fuerzas del día anterior y me dormí. Y la verdad es que no me arrepiento. Es verdad, que se quedó dormido. Yo creo que fue que la conferencia fue tan soporífera que te durmió incluso antes de empezar. A mí lo que me pasó es que, bueno, yo salí de trabajar a las 6:30, pasadas casi las 7, y no tuve ocasión de ver el directo. Y la verdad es que llegué a casa, me puse a preguntar a todo el mundo qué ha salido, me metí en las páginas, qué ha pasado. Y cuando me di cuenta estaba viendo la conferencia de Square Enix y no tenía ni puñetera idea de qué coño había pasado con Nintendo. Y eso me dio una mala espina del copón. Y efectivamente así fue. Claro, es que sí. todos iniciaron sus conferencias con uno de sus juegos tochos. Y Nintendo empieza con Star Fox Zero. Y es un juego tocho realmente. Eso, sí. No, lo digo justamente por eso. Porque empieza con un juego tocho. Pero madre mía, si es que hablábamos en el pre-3... de que al menos cuando yo hacía mis predicciones decía que la baza de Nintendo este año iba a ser Star Fox, y lo triste es que lo ha sido, pero lo ha sido de una forma muy mala, porque sí. Es lo más destacado que ha presentado, pero por favor, que ese juego parece sacado de GameCube, que ya no es una cosa de que te pongas Graphic World o lo que tú quieras, no se puede permitir eso. Es que es muy feo, por favor. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Es que es horrible. Después ves ahí un poco del gameplay y dices, bueno, puede prometer lo que sea, pero es que no entra por los ojos en absoluto, de verdad. No, la verdad que ya, es que ya empezamos mal, ¿eh? Ya empezamos mal con la conferencia. Luego también pasaron a Xenoblade Chronicles. Fecha para estas navidades. Fecha para estas navidades. Que yo no me cansé de decirlo, qué feo es. ¿Eh? Me parece que es totalmente. Hoy he visto un gameplay y por esto me vais a matar. A ver, el juego estará bien y realmente los que son los escenarios y tal están bien. Entre comillas, porque hoy he visto yo un gameplay y dejando de lado los modelados esos de los personajes que tienen sincronización labial, que eso es muy de Play 2. También he visto un gameplay en el que el tío iba con el tocho este, el gigante este, convirtiéndose en mil cosas por una ciudad, y el tío pasaba por encima de los coches y los traspasaba, los coches y las farolas y todo. Es como si fuera un mapeado este de los Sims cuando estás mirando las casas que van coches cutres, pues igual, era igual. Y he dicho, hostia, o sea, joder, con lo bien que se veía en los escenarios grandes en las praderas esas, he visto la ciudad y he dicho, madre mía, esto es de la Play 2, es tan Wii esto, no sé, pero bueno. Claro, es que... pero bueno, es que será un muy buen juego seguramente, ¿eh? También, sí, en el foro hemos tenido un debate bastante acalorado sobre esto, porque hay gente que sostiene que este juego que está evolucionando incluso gráficamente, pero yo es que no lo veo por ningún lado, de verdad. Tía, es que... Desde que lo presentaron la primera vez y ver modelado de las caras, dije, es no puede la... ser. Es que es horrible. Es que no es horrible. Puede ser. Y Shulk, es que... y no lo entiendo, porque Shulk, el personaje del primero, está guay. Los personajes no me daban ya ves. Pero con este, hostia, es que parecen, ah, no sé, parecen los modelados estos que ves... en los vídeos de YouTube que los hacen bailar y todas esas cosas, no sé. Sí, es horrible, es que sí. Horrible. Parecen personajes predeterminados que te puedes hacer en los Sims 2, ¿no? En los sí, 3, sí, sí. En el 3, en el 2. Sí, sí. La cosa es que, quitando la parte gráfica, igual que podemos decir que Star Fox está pareciendo bastante mediocre por ahora, este juego, si le quitas la parte gráfica, es una maravilla lo que están haciendo y cómo está evolucionando en muchos aspectos. El rollo, yo otra vez hablando del mismo gameplay, he visto como el tío se metía en el gigante, salía y empezaba a volar por ahí, ¿sabes? Como por donde quería, y eso, joder, se agradece que te dejen... Podías bajarte en cualquier momento, volverlo a coger, podías cambiarte a coche e ir por la esto, luego podías ir volando por... O sea que, bueno, en aspecto jugable yo creo que será... Ahí no tendrá... Supongo que no tendrá ningún fallo. Sí. Bueno, pues no os preocupéis porque si el Xenoblade nos termina mucho, tenemos aquí el Mario Tennis Ultra Smash. Que de esto hablamos porque, tristemente, es lo más destacado del E3 porque creo... Si no me equivoco, que es el único juego anunciado nuevo para Wii U, este Mario Tennis. Madre, ya ves. Madre mía. O sea, tú fíjate lo triste que es. Es que yo estaba convencido, totalmente convencido, de que nada más terminaba el E3 me iba a comprar la Wii U. De hecho, teníamos otro usuario en el foro que nos ha seguido mucho durante estos días, Dani, que preguntó por el foro, ¿me voy a comprar la Wii U con el pack de Splatoon? ¿Me espero al E3 o me la compro ya? Y yo le dije, nunca te compres nada antes del E3, cómpratelo siempre después. Y es que así ha sido, porque yo, es que era, estaba convencidísimo de que era terminar el E3 y comprarla. Nada más terminar la conferencia, igual, darla a comprar. Pero es que me ha dado tan... Ha sido tan malo, o sea, cómo han matado la consola. Porque es que no hay nada para el futuro. Lo poco que hay anunciado es lo que hay, no hay nada más. Ni parece que vaya a haber nada más, entonces... Es muy triste lo que está pasando con Nintendo. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Es que están totalmente fuera de... Es que si tienen que haber... Si anuncian un juego nuevo, ya tendrían que haber hablado de la NX, porque seguro que están desarrollando todo para ella ya. Exactamente, exactamente. Pues a mí lo más interesante que han presentado, al menos de lo que he visto hasta ahora, es el igual Mario Maker, ¿eh? Porque este juego sí que puede dar bastante... Sí, pero no. A ver, no sé, es vale, maravilloso este Mario Maker, está muy bien. Está muy bien, está muy bien, claro. pero joder, tío, que no lo usen solo el Mario Maker para celebrar los 30. Eso es lo malo, eso es lo malo, que pensábamos que iban a hacer algo así y que han hecho la mierda de ser Let's Mario, pero ya está, y que... Pues no, es que esperábamos un anuncio final que en el final de la conferencia que no se dio. Y nos quedamos un poco esto, pero bueno. Lo que tiene el Mario Maker es que para mí es tan bueno que invalida cualquier, por ejemplo, Mario 2D que se pueda sacar en, por ejemplo, para 3DS. Ya lo pueden hacer muy bien, porque exacto. Es que con Mario Maker puedes hacer tantísimas cosas y crear tus niveles de una forma tan, tan bruta que dices, ya no me puedes sacar cualquier Mario, porque me puedo hacer yo algo que me guste. Eso es, eso es. Pues... Y otro... Hablando, es que fue un desastre tras otro esto. Sí, ¿qué me decís del Federation Ford Metroid Prime? Ha sido la polémica del E3. Esto ha sido. Pero yo es que lo vi y dije, hostia, qué guay, ¿no? Un nuevo Metroid Prime, qué de puta madre. Y conforme lo iba viendo, decía, no puede ser, si aquí no sale ni Samus ni nada. Ya ves, de hecho. No sé. Desde el portal de Combo Gamer, en esta misma noticia podéis ver un comentario de Adrián, uno de nuestros redactores, que pone una comparativa entre el Metroid Prime de DS y esto, porque es que se ve mil veces mejor el de DS. Sí, sí, es mejor el de DS. Exactamente, tío. Exactamente. Es muy triste eso, ¿eh? Es que es una broma mala. Es como si hubiesen dicho otra vez, aquí tenemos el nuevo Final Fantasy que lleváis tantos años esperando y sacasen el Final Fantasy World S y se quedasen así tan mal. Sí, sí, sí. Ya ves. Está esperando un Metroid y lo sabes. No saques eso, di que saca un minijuego, pone otro nombre, pero no saques eso. Tío, a mí yo es que con estas cosas, a mí Nintendo a veces me recuerda como a mi abuela. O sea, es una persona que me hace, cocina muy bien y me hace unos arroces de puta madre y disfruto mucho. Pero por otra, es una persona muy antigua también, ¿sabes lo que quiero decir? No sé. Un saludo a la abuela de Nacho, que es encantadora. Es lo que tienen los abuelos. Y con esto, el Federation Force, que es un juego online, totalmente dedicado al online, me imagino a mi abuela poniéndose una gorra de rapero y diciendo, oye, ¿qué pasa, troncos? Aquí estoy. Porque es muy de intentar ser novedoso, porque hay muchos juegos ahora de que eso, que se dedican... Pues yo que sé, el Titanfall o todos juegos así que se dedican solo al multijugador. Pero es que esto es un desastre, tío. Es que es pues un que desastre. Ha sido pasar de explotar al máximo la consola. Ha sido pasar de explotar al máximo la consola en DS a no explotar en absoluto con 3DS. Sí, no sé. Es que se hubieran quedado igual. Es que. Para finiquitar este tema, ¿qué os parece el Change.org que se ha abierto para que se cancele? A mí me parece una pasada. Me parece que bueno. Sí, que es indicativo más que otra cosa de, sí. De lo que es. Sí, pero joder, con los miles de dislikes que tiene el vídeo en YouTube ya valen. Ya vale. Ya no, pobres, sí, al final. Es que es verdad, yo lo he pensado y dice: hostia, es que detrás de esto hay gente que lo ha desarrollado, ¿sabes? Hay gente que está haciendo el juego. Hay que pensar, hay veces que somos demasiado malos. Y hay una. Y probablemente los desarrolladores simplemente les habrán dicho, oye, hazme un juego tal y tal. Pero el desarrollador están haciendo no tiene lo culpa. Mejor. Hombre, ya el desarrollador. Exactamente. O sea, el consumidor se tiene que defender. Y el boicot es una de las maneras. Es una cosa que es así. Si este juego lo sacan como free to play o lo regalan. Y joder, sería un juego divertido y entretenido. Pero lo que no puedes hacer es suplir. El lugar de un Metroid nuevo para Wii U que explote el potencial de la consola, no puede ser eso. Con esto. Claro, es que. No, horrible, horrible. Pero bueno, ¿y el Triforce Heroes? Ahí va, el Triforce Heroes, un nuevo de Zelda. A mí es que me recuerda mucho al. Ya me recuerda a la estética visual del. Force Wars. Del, ¿no? No. Eso es bueno, estética visual, ¿no? Vale, sí. Tiene el mismo motor gráfico que el de A Link Between Worlds. Between Worlds, que no me gustó, el estilo visual no me terminaba mucho, y también tiene la mecánica del Forest World, que tampoco me terminó mucho, entonces para mí este juego es un no, directo. Yo, para mí también, más mal que viene, no sé. Ya, es que sí. No lo veo mal del todo, no es un Federation Force, pero no sé... Sería, el juego hubiese pasado como la morrayita si Nintendo hubiese hecho una buena conferencia, no sé. Sí, pero es lo que tocaba. Con la saga Zelda, al menos en 3DS sí lo han hecho bien, porque te has sacado primero el remake de Ocarina of Time, que bueno, el remake, el port ese que todo el mundo lo pedía. Después también te sacaron el nuevo que era el A Link Between Worlds, que dicen que está bien, aunque te pueda gustar o no el estilo artístico. Después te sacan el Majora, que todo el mundo lo pedía también, y ahora pues, te sacan esto, que es un poco lo que tocaba, ¿no? Ahora no tocaba un nuevo Zelda gordo para 3DS. Pues ojalá toque algún día, espero que saquen Zelda gordo para 3DS. Porque el Link Between Worlds, no sé, me dejó un poco fresco, frío. Ah, pero te lo has pasado. No, lo probé, lo jugué un poco y es que no visualmente no me gustó nada, al final me cansó. El que me llamó la atención es el Mario & Luigi Paper Jam. Ese sí me llamó la atención. Es curioso esa mezcla que han hecho entre el Mario Paper y la saga esta de Mario & Luigi. La verdad está curiosillo. Sí. Sí, sí. Está curiosillo. Habrá que ver qué tal. Pero que yo sé que me he pasado el de DS, el Inside Bowser, creo que era. Y estaba bastante bien, para mi sorpresa. No me van muchos esos juegos, pero joder, estaba muy bien. Y este, la verdad es que es un buen crossover, yo creo. Y veremos aunque, qué tal. Bueno, tal vez es un poco forzado, ¿no? Porque el Mario y Luigi ya tenía su gracia con esto de que puedes controlar a cada personaje con un botón. Y ahora meter al Paper ahí ya, no sé, no es lo mismo. Parece un poco forzado, me parece. Pero bueno, sí, un poco. Divertido. Bueno, y después ya para terminar, te enseñan Fire Emblem y Hyrule Warriors, que ya lo habíamos visto. Entonces. No, es que no, ya está. Terminaron con eso y es que no tuvo nada que... El Fire Emblem Fates no es el... ¿Es el crossover con el...? Sí, sí, es el Leaf. Sí, es, ¿no? El Leaf. Es el crossover. No, no, no es el crossover, no. Es el Leaf. Es el Leaf, no, pero yo digo el crossover, este que hicieron con... El con Shin Megami Tensei, no, sí. No es. Vale, pero me he rayado yo, vale. Y eso, y el Hyrule Warriors, que bien, pero... Para 3DS. Pero bueno, bueno, al final... Pero es que ya es una cosa que ya habíamos visto. Claro, o sea, claro, claro. Es que la mayoría de cosas ya se sabían, además, también. Es que es... Madre mía. Sí. En fin. Se nada, resume en un corte esto, ¿no? Sí, esto, todo esto, exactamente, todo esto se resume en una opinión que tenemos aquí en un corte. Me cabreo por momentos. ¿Qué es esto? No puedes hacer un ETS de mierda y terminar haciéndote el gracioso. No. ¿No ves que no? Madre mía. ¿Esto es la celebración de 30 aniversario? No, hombre, yo me imagino que a lo mejor algo al final. Hostia, qué escultura de hielo más fea. ¿Lo he dicho? ¡Ay, Dios! Estoy perdiendo todo, todo, todo. Tengo ganas de ir a médica y patearle el culo a Reggie, de verdad. Si decíamos que ya lo tenían difícil después de lo de Sony, no, no, es que bien. Yo esto es el peor E3 que he visto de Nintendo. Es que es incluso peor que en el que presentó Wii U. Eso es el Treehouse, ya. Ah, pues sí. Pues sí. Esa fue un poco la opinión que teníamos al terminar el aclarar que la chica que se ha oído por ahí es Inu. Que, sí, que algunos acordaréis de ella. Que algunos, si habéis escuchado la primera temporada, la habréis oído. Y eso, solo eso. Pues nada, después de este pequeño gran desastre de Nintendo, vamos a pasar a Square Enix, que bueno, ya empezó bien, ya mostrando un poco más de Just Cause 3. Ya, Just Cause 3, bueno, en fin, como se diga. Just Cause. Axel, sé que tú eres muy fan de esta saga. Sí, bueno, ya lo he dicho, creo que no se mostró mucho más de Just Cause 3 en el... O sea que nada, explosiones, Michael Bay, muy bien todo. Ya veremos qué tal está. Sí, y ahora vamos a volver al tema de los audios porque tenemos aquí uno muy, muy interesante. Kingdom Hearts. Bueno, sí, ¿no? Ahí está, sí, sí, sí que es. Y están las llavecitas, o sea que sí. Kingdom Hearts 3. Bueno, no sabemos todavía. Puedes algo para móviles. ¿Qué es esto? Bajona. ¡Uy! ¡Uy! Kingdom Hearts random. Kingdom Hearts para móvil. ¡LOL! ¡Troleo! ¡Venga, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo, Square Enix! ¡Bravo! ¡Ya estoy aquí! ¡Ey, Jesús! ¿Has perdido la troleada aquí? ¿Te has perdido Kingdom Hearts 3. Que no, Chris. ¡Ojo! Ahí está. Ahora sí que sí. Ya decía yo. A ver, escuchad, que lo de antes es Kingdom Hearts Unchained, que pusimos una noticia ya en Combo Gamer. Sí, sí, pero pensábamos que era el 3 ya, que iban a salir el 3 y de repente ha salido con eso. Ahora sale. Sí, ahora sí sale. ¡Cómo odio que hagan esto! ¿Cómo lo odio? Hola, no nos interesa quién seas. No sé quién seas. Geyser. Es el maestro Xehanort. Yo solo digo que después de esto solo falta ya Half-Life 3, ¿eh? A ver, la PC Gaming igual aparece Gabe ahí. Yo quiero un Gabe que nos reviente la puta cabeza a todos, por favor. Tíos, mira, de verdad, ¿eh? Sé que ser muy felices con el Half-Life 3, pero es que no me gustó el 2. Me pareció tan aburrido. Cállate. Me ha encantado cómo ha terminado. ¡Cállate! Ha terminado como tendría que terminar. Muy bien. No voy a entrar hoy en el debate sobre Half-Life, ¿vale? Esto lo vamos a dejar para otro día. Kingdom. Pero... Porque después, además, tengo que decir que después de este podcast que hicimos, me pasé el Half-Life 2 en los episodios 1 y 2 enteros, ¿eh? Y te encantó. Pero esto ya hablaremos. Ya hablaremos otro día. Decir que bueno, parece que con Kingdom Hearts y con Final Fantasy hicieron lo mismo, ¿no? Nos mostraron ahí un poquito un cebo para que la gente se enfadara y luego soltaron una bomba en los dos casos. Sí, sí, sí. Qué cabrones. Pero nos la colaron bien, ¿eh? Joder, estábamos ahí con la frustración y justo apareció Jesús, que no había podido llegar antes. Soy una especie de calvo de la lotería. Bueno, sí, nada, totalmente. La verdad es que de Kingdom Hearts nada, comentar eso, que... Parece que los mapas van a ser enormes, van a aprovechar la tecnología para hacer combates contra enemigos mucho más enormes. Pues el motor gráfico de Unreal Engine que están utilizando parece que le van a sacar bastante partido, con las magias como el piro, con el fuego, ¿no? O aqua, con el agua, como su propio nombre indica. Y bueno, tiene buena pinta, pero bueno, hay que ver un poquito más cómo evoluciona, porque realmente tampoco mostraron. Así se ve un poquito de combate y tal, pero hay que ver un poquito más. Pinta bien, la verdad. Y sobre todo parece que con el lanzamiento de Final Fantasy VII, con el anuncio, parece que se van a meter más prisa en sacarlo. Así que tal vez lo tengamos antes de lo que esperamos. Mediados de 2016, por ejemplo. Bueno, así siendo positivo. Pues... Aparte del Kingdom Hearts, sacaron, bueno, mostraron brevemente que iba a haber una secuela del Nier, ¿se pronuncia? Sí, pero Nier, tampoco, sí, el Nier. De Platinum Games. Platinum Games, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero no está Bluedy empleada a tope. Pero era Platinum algo que... Games. Bueno, es que nadie se esperaba una cosa así, porque el Nier es un juego muy... De nicho. Que pasó muy sin nicho, pena sí, ni muy gloria, pero que sí que es verdad que... Que hay gente que le gustó mucho y se ha convertido de alguna forma en un juego de culto que poca gente conoce, pero que es muy muy querido por algunos, y que hayan sacado una, y que bueno, uno de los fallos más tochos que tenía, según he leído, no me lo he pasado, es el gameplay. Entonces ahora que lleva a Platinum, pues a lo mejor cogen Nier y lo reviven y hacen una saga tocha, vete tú a saber. Así a que bien. Pero no, sí. No mostraron, ni siquiera mostraron el título entero, mostraron un trozo. No, mostraron Project Nier o algo de eso. Sí, sí. Bueno, y también salió, también ay, pues Nier tirando. También nos dio uno de los momentos más what the fuck de la conferencia, sí. Que fue el tío con la cabeza. Pesadilla antes del E3. O sea, pesadilla antes del E3, efectivamente. Pesadilla y... antes de Majora. Ahí está. Sí, era muy Majora, sí, sí. Nada, lo que pasa es que... Como dije también en el pre-3, esta conferencia de Square Enix estaba claro que iba a ser muy Eidos, ¿no? Porque todo lo que se ha presentado había muy poco de Square Enix, podríamos decir, ¿no? Yo diría que la mitad, ¿no? Realmente. Pero, sí, porque realmente... Pero sí, Kingdom eso. Hearts, Nier... Está, bueno, luego vamos a ver un par de juegos más. Claro. Heiser lo hice por Deus Ex Mankind Divided, la secuela. Ahí está. Y Just Cause también. Sí, y Just Cause también, efectivamente. Nada, de Deus Ex mostraron nuevo tráiler con un poquito de gameplay y luego han liberado también 40 minutos de gameplay donde se ve un poquito, pues que al igual que pasa con el primero, técnicamente tampoco es lo más puntero que vamos a ver, pero en jugabilidad y en libertad de movimientos y de opciones para elegir nuestra ruta, pues la verdad es que ha mejorado bastante. Ok, ¿vale? yo he de decir que apunta muy alto. Lo que he visto no me ha gustado especialmente porque eran todo tiros. Yo lo que he visto sí. Del Deus Ex son todo tiros. No he visto pero ningún momento de sigilo. Pero has visto todo tiros porque es uno de los aspectos más criticados de la primera parte. Que los momentos de tiroteos y de acción que no estaban al nivel del sigilo y de Ya, coño, pero joder. Entonces, de ahí a solo hablar de tiros, espero que no se hayan flipado y lo hayan... Porque la gente decía que lo iban a hacer... general, el pensamiento era que lo van a hacer más de acción y tal, yo espero que no. No. La idea va a ser igual que la primera. De hecho, si te fijas, una porción de gameplay que acaba a tiroteos empieza con el Adam Jensen infiltrándose prácticamente hasta la mitad del nivel. Es decir, hasta la mitad del nivel se mueve, va eliminando enemigos sin que le vean, y ahí ya es cuando deciden comenzar el tiroteo, pero hasta la mitad es indetectable. Entonces, bueno, suponemos que también podrá llegar a la otra mitad, ¿no? Y espero que solucionen también el rollo de los jefes finales, porque eso es segurísimo eso... porque estaba el problema de que tú te cogías todos y ya lo ven arreglado en la versión de Wii U, ¿eh? Ah, vale, pues eso de allá, pero bueno, que en este no, bueno, obviamente no lo harán, pero vamos, que el tema es que esa parte estaba hecha por una subcontrata y no creo que hayan vuelto a cometer ese error. Sí, sí. Y luego vino Star Ocean. Sí, Star Ocean, que... Bueno, una nueva entrega. Ya se conocía antes de E3 también. Ya se vieron algunas imágenes. También pusimos noticia en Combo Gamer. Y pues nada, para los seguidores de la saga, pues una nueva entrega. Y ya está. Y ya está, sí, sí. Y eso bueno, también algo parecido pasó con esto, con el Project Setsuna, que es un proyecto del que no vemos nada. Simplemente que... Hay un estudio de desarrollo centrado en juegos de rol japoneses que va a sacar un Project Setsuna que no sabemos lo que es. Pues a ver qué. Algo que nos sorprenden, si es que nos sorprenden. Pues esto ha sido Square Enix, amigos. fue la última de las conferencias, bueno, de lo que yo considero conferencias, porque después venía la conferencia, la supuesta conferencia de PC Gaming, que bueno, no voy a contarlo todavía. Vamos a oír un audio. Hostia, ¿pero esto va a ser un programa de televisión o qué? Uy, no me jodas. Qué mala pinta tiene esto. Yo aquí veo sofás, solo digo eso, ¿eh? Esto parece una entrega de premios. No me digas que esto va a ser así, tío. No. Que me pongan la de EA de nuevo. Es que como ya habéis oído, el PC Gaming fue eso. Casi una... Un late night donde se sentaban los desarrolladores o quien fuera y les hacía una entrevista. Hombre, hay que decir que el presentador tenía su gracia y tal, pero aparte de que le habían retrasado una hora, porque empezaba a las 2 y acabó empezando a las 3. Veníamos ya agotadísimos de todas las anteriores. Y es que lo tuvimos. Y duró 2 horas y media. Sí, 2 horas y media. Pero ya cuando ves que estás mirando Twitter y ves que hay periodistas de webs de videojuegos que dicen que esto dura 3 horas, venga ya, hombre, me voy. Cuando sí. Ves que pasa eso, es que, joder. Sí, y me acuerdo que estábamos todos queriendo ahí, yo qué sé, decíamos un Half-Life 3, puede ser, o sale Gabe y nos hace aquí y nos revienta la cabeza ya con todo. Pues no, cuando nos dimos cuenta lo que era, fue el hype se fue a la puta. Sí, yo bueno... El problema de esto ha sido meterlo como que fuera una conferencia más centrada en el PC, cuando realmente no fue una conferencia, sino una serie de charlas o de entrevistas en donde se mostraba, pues sí, quizás nuevo material, pero no era una conferencia al uso. Lo podían haber puesto cualquier otro día y haberse salido un poco de ese rol de conferencia del que tampoco se han querido salir por algún motivo. Fue como un Nintendo Treehouse, pero aglomerado. Claro, todo. Claro. Sí, y de igual duración. No, y realmente no. Lo que es el formato y, joder, no está mal, porque que lo hagan, si lo hicieran, hay mucha gente que estaba diciendo, hostia, pues si hicieran esto rollo un programa mensual en el que los desarrolladores se sientan y hablan y tal, joder, eso estaría de puta madre. Pero claro, aquí vamos con ideas de espectáculo, de que nos dicen cositas así, claro. Pim, papum, rápido, y esto pues no era lo que esperábamos. Nos mató. También es verdad que la web era muy transparente. Fue fallo nuestro también de no mirarlo bien, porque sí que ponía que duraba 3 horas desde el principio. Claro, y decía lo que era, y fue, bueno, fue un poco culpa de todos, porque no somos, todo el mundo pensaba una cosa que no que era, todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero ellos ya sabían lo que iban a hacer, entonces podían haber explicado un poquito más qué es lo que era, porque la gente iba pensando en eso, en pum, bombazos para PC, anuncios para PC, juegos que, yo qué sé, The Last of Us en PC, o Half-Life, o un antiguo Por no hablar de los momentos AMD. Emplazamiento publicitario. El momento de la tía sacando la tarjeta y enseñándola era lo más anti-E3. O sea, fue... O sea, decir, es que me estás contando a mí aquí con esto. Faltaba MA, totalmente. Es que, pero presentando una tarjeta gráfica como si esto fuera... Madre mía. Sí, y si llamas ahora, te llevarás una segunda tarjeta gráfica. ¿Has oído bien? ¿Qué es lo más destacado de la PC Gaming, de lo que nos acordamos? Porque es que algunos hasta nos quedamos medio dormidos durante la... Yo le puedo destacar una cosa. Super Mario Bros. 3D. Lo tenemos apuntado en el guión. Creo que lo único destacable por lo que la gente aplaudió muchísimo fue porque se anunció en la colección esta de Gears of War para PC. Sí, sí, sí. Y también hablaron del American Truck Simulator, que me hizo mucha gracia eso. Momento americano total. Sí, sí, sí. Pero me llama la atención, tanta seguidores tiene esta... Tiene un montón de seguidores ese juego. Sí, sí, sí. Tan juego que no haces nada, no haces conducir, no sé. A lo mejor tiene su cosa, ¿eh? Porque yo he visto gente que lo probamos, no me lo imagino. Y nos volvemos aquí... Sí, sí. Bueno, pues esto ha sido L3, así un poco resumido rápidamente y contando un poco, ¿no? Nos hemos parado sobre todo en las partes que más creemos que han sido importantes, ¿no? Ha habido alguna que otra cosa más, pero bueno, aparte de que ya vamos un poco faltos de tiempo, vamos a hacer para terminar un pequeño concurso rápido en el que vamos a elegir entre todos. ¿Y el debate este sobre las conferencias y tal, qué? Sobre cuáles nos han gustado más y esto. Después del concurso lo vamos a comentar porque va a dar para hablar. Entonces vamos a repartir 7 premios, ¿vale? Entre los 4 vamos a elegir a quién le damos el premio. Entonces, el primer premio va a ser premio era mi primerito día al momento o situación más fail. A la persona que más nos haya llamado la atención. Está que más... clarísimo. Perfectísimo, clarísimamente. Pero me refiero a situación concreta. No sí, sí, sí, sí, sí. No, el director de un Ravel, el hombre de ellos. Sí, está muy claro. Yo también tenía en mente a ese cuando esté. Sí, ¿no? Entonces. Aunque he de decir que el momento de que se mostraron los mandos ¿De Oculus? De Oculus, que el tío sale como haciendo fuck you con las dos manos a la vez. También tiene su sí, cosa, pero es que el otro hombre casi se me da encima. ¿Y quién fue el presidente de Square Enix? ¿Fue el que estaba ahí todo el rato leyendo? También, madre mía, ese momento fue muy vergonzoso también. Que le tenía que dar un botón para seguir leyendo y para que no pasaba la diapositiva. Sí, la verdad que fue bastante. Podrían ser los dos candidatos, pero el de Unravel fue muy bien. Sí, Unravel. Se lo damos, pero desde el cariño. Sí, y también por el momento de la conferencia, porque era una conferencia ahí mega épica y... Sí. Sí, entonces, más que fail, es, no sé, el momento destacado, digamos. Porque, el momento era mi primerito día. Sí, exactamente, el momento era mi primerito día totalmente. Sí. Vale. Pasamos al segundo. Premio memeo al mejor momento persona que pueda convertirse en un meme. Pues es que eso lleva también al Ravel, ¿eh? Sí, pero ahora sí que podríamos dárselo al presidente de Square Enix, a Yosuke Matsuda, que al que miraba como al cartel ese y no veía nada y miraba con cara de... yo ya sé a quién dárselo. A Reggie, por Dios. Reggie también. Yo llevo 16 años dirigiendo una compañía. No. Yo me dedico 16 horas al día dirigiendo una compañía y tú le dedicas 16 horas jugando a un juego. Así le dijo. Sí, es que eso es para ver el vídeo entero. Después de que le dijera al otro, para ser el presidente de Nintendo das asco jugando al Smash. Y el otro contestó. Ese fue muy en plan, entero... turn down for what? Ese vídeo hay que verlo entero porque se sueltan un desfile de zas, zas, zas, uno tras otro, que es maravilloso. Sí, sí, sí, sí. Aparte de la paliza que se lleva Reggie en el más. Seguimos con el tercer premio. He recuperado un clásico que me gustó mucho el año pasado. Premio al juego indie que solo va a jugar Heiser. Y me hizo muchas gracias ese título y tenía que darlo. Este está claro que tenía que volver. Pero no sabría cuál decirte, la ya, verdad. Ya. El No Man's Sky. No. Obviamente, sí. No me jodas. El Uncharted 4 para Xbox. Yo creo que un Ravel otra vez. Porque a mí, por ejemplo, el Cuphead sí que me llama la atención, pero el Ravel le veo más... Yo creo que de todos los indies, el más random es Beyond Eyes. Sí, también puede ser, sí. Venga, va, Beyond Eyes. ¿Beyond Eyes? Yo soy de Beyond Eyes también. Bueno... Yo creo que sería un Raver, creo yo. Pero, Heiser, tienes que jugarlo entonces, ¿eh? Porque si es el premio que solo vas a jugar tú. El año pasado lo ganó el Oris este, creo, ¿no? No lo he jugado todavía. El Ori. Ah, pues ese ha resultado ser muy bueno. Sí, sí. Pues entonces, ¿cuál decís? Yo, Beyond Eyes. Sí, Beyond Eyes. Beyond Eyes, venga. Pues Beyond Eyes gana... el tercer premio. Vamos al cuarto premio. Premio se me hace el culo gaseosa a la mejor conferencia. Sony. Hombre. Yo creo que no hay duda, ¿verdad? No hay duda aquí. Sony. No hay duda. Sony. Nintendo. Claramente. Vale, pues pasamos a... Yo con Sony la verdad es que me fui a dormir y no... Es que no pude dormir esa noche. Estaba acelerado. Normal. Dice, ¿cómo puede pasar el tiempo tan despacio? ¿Por qué no estamos en 2019? Casi te da un infarto en plena conferencia, joder. Bien, premio sube aquí y pedalea a la peor conferencia. Pelé. Yo sabía hablar de Nintendo porque... Que haga una mala conferencia... Pero es que no es una conferencia al uso, es que es un vídeo, entonces... A ver, da igual, es conferencia, igual. Yo sabía... Es que es lo peor aún, que ya la tenían hecha. Nintendo, de calle, se llama Nintendo, porque es que es de las principales. No se puede permitir fallar tanto como EA. Yo también sabía también es verdad. Que EA tuvo sus cosas buenas también, entonces de abajo, Nintendo. Nintendo, sí, pues no la Nintendo, vi, pero Nintendo. Nintendo, entonces. Premio Shut Up and Take My Money al juego que más hype nos ha dado. Uf, ¿solo uno? Difícil. ¿Solo Final Fantasy VII. Horizon, entre Final Fantasy VII y Final Fantasy VII. Yo voy a decir Horizon, por la novedad. Yo igual también digo Horizon, pero me estoy dejando alguno por el camino, lo sé. El No Man's Sky... Es que The Last Guardian, madre mía. The Last Guardian también. Yo voy a decir Fallout 4, porque sé que es el... Creo que es el único que me compraré Day One, sí o sí. Yo voy a decir Metroid. Yo es que yo estoy también entre Horizon y Final Fantasy VII, pero mi corazón me dice que Final Fantasy VII. Yo voy a decir Horizon porque de verdad me llamó demasiado la atención en cuanto lo vi, así que Horizon también, venga. ¿Axel? Yo Fallout 4. Vale, bueno. Ha ganado Horizon, ¿eh? Pero bueno, está bien que haya diferentes opciones. Premio, pero ¿qué me estás con Tainer al juego que más nos ha dejado descolocados? ¿Qué más nos ha dicho? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo creo que... Sí, Metroid. Sí. ¿Todos los? Sí. No, yo iba a decir todos los posteriores al tocho, al anuncio tocho como Kingdom Hearts 3 o Final Fantasy 7. Hombre, es que yo no estoy contando aquí la conferencia. Hombre, la conferencia o lo que fuera aquello de PC Gaming, tampoco. Bueno, el de PC Gaming en general no había ninguno. No recuerdo. Yo lo de... Pero yo es que lo he eliminado de la lista de conferencias directamente, porque igual le hubiera dado el peor premio de conferencia, No pero sé. vamos a darle los 100 días de gracia, ¿no? Vamos a dejarle... Vale, sí. Ya es que era su primer día. Más broda. Oye, tengo una pregunta, así que... ¿Por qué he estado mirando preguntas para hacer el premio esto del podcast anterior? Y me he acordado que hablamos de un juego que no he vuelto a saber nada, el Entwined. ¿Os acordáis del Entwined? Pues ya salió, ¿no? No salió ya Entwined. ¿Salió aquello? Yo no he vuelto a saber nada de ese juego. No, ni yo. Bueno, ya lo investigaremos. Venga, para el próximo programa ya en el off-topic lo investigaré. Bueno, pues ya está. Después de estos premios, valoración general. Yo creo que ha sido posiblemente el mejor E3 que haya visto mucho tiempo. Tendría que hacer el meritoteca para decir que ha sido el mejor E3 de todos. Voy a decir que es la mejor conferencia de Sony que ha hecho, eso sí, la mejor de la historia. La mejor de Sony de la historia, la peor de Nintendo de la historia. Muy buena de Microsoft, estoy muy contento con ella. Las demás conferencias, los anuncios, por ejemplo, Square Enix ha estado muy bien en cuanto a anuncios. Su conferencia muy mal porque ha sido un refrito de trailers que ya habíamos visto, por mucho Kingdom Hearts 3 que pusieran. Y por lo general muy bien. Voy a decir que muy contento este año. Yo quiero decir que... hay mucha gente que se ha puesto, que ha dicho que la de Sony que no es para tanto, que pues eso, lo que decía Heiser, que... Ah, la mierda, hombre. Que no, y entiendo, me gusta, hay que ser crítico, ¿no? Y es verdad lo que dicen de, bueno, Last Guardian vale, pero Final Fantasy VII se han apuntado un tanto que realmente es un juego para todas las plataformas. Sí. Luego... No estoy tan seguro, Sí, sí. No, me pasa sí, para PC lo también. Lo que no está seguro es que vaya a salir para Xbox One. Sí que sale. Creo que es una exclusividad temporal o algo así. Que yo sepa, Sale. Juégalo primero en PlayStation 4 y luego se sobreentiende que va a salir en otras plataformas. Pero pues he leído por ahí que no está tan seguro que vaya a salir a Xbox One, Sí, yo no, es lo que he leído, pero PC fijo. Va a salir en otras plataformas. En PC va a salir fijo. Claro, eso digo. Y lo mismo, y con Shenmue, peor aún, ¿no? Porque tienes el Kickstarter y otra vez no va a ser exclusivo y tal. Yo por eso he dicho que da muy guapo lo de Shenmue 3, pero... Y es verdad pero... que, bueno, que todo lo que quieras, pero coño, yo creo que siempre nos estamos quejando de eso, que no hay sorpresas, que lo anuncian todo antes, que no sé qué. Y ahora, cuando Sony hace justamente lo que queremos, pero al dedillo, porque lo hizo así, dijimos, nosotros queremos esto, y pum, tres anuncios en tu cara que te dejan loco. Pues me parece ser muy, muy vinagre. El E3, Sony hizo hizo espectáculo, que es lo que es el E3, exactamente. Que luego puede ser mal, que Ubisoft también lo ha hecho. Nos ganó con Watch Dogs, ganó un E3 con el Watch Dogs. Luego el White Dog fue una mierda y tal, pero esa conferencia estuvo de puta madre, nos gustó, disfrutamos y tal. Bethesda yo creo que hizo una muy buena conferencia porque era la primera vez y todo el mundo se esperaba que iba a hacer una mierda. Y joder, la verdad es que nos sorprendió a todos con una conferencia súper, súper entretenida. Todd Howard estuvo espectacular. Y joder, muy, muy bien por Bethesda. Y luego lo que tú dices, Microsoft bien tal, Nintendo mal, pero vamos, en general para mí el de los mejores E3 que he visto en la vida, vamos. Bueno, pues para mí decir que, bueno, como ha dicho un poco Axel, la verdad es que dentro de muchos, muchos años lo que se va a recordar de este E3 es la conferencia de Sony. Se habrá aprovechado del anuncio de Shenmue, se habrá aprovechado del anuncio de Final Fantasy VII, pero se va a recordar esta conferencia de Sony. Si no hubieran hecho ninguno de los tres anuncios, yo creo que habría ganado Microsoft a Sony, habría ganado bien, pero no habría ganado por goleada. Con The Last Guardian, tal vez también habría ganado Microsoft, pero justito, ya habría quien diría, yo Microsoft, yo Sony. Pero con Final Fantasy VII y con Shenmue 3, que ya veremos si llegan a otras, pero que seguro que van a estar ahí, vamos, para mí. Y luego Uncharted, es que lo que se mostró de Uncharted fue absolutamente brutal también, y hoy también es que fue una conferencia, para mí, este es el mejor E3 que he visto en mi vida, la verdad. Porque eso, los de las consolas tienen su magia, ¿no?, y su emoción, pero esto fue, ¿qué queréis? Nos escucharon, en Microsoft también, ¿eh? O sea, todas las conferencias en general, quitando un poquito de Nintendo y ya, que fue súper aburrida, pero fue, ¿qué queréis? ¿Queremos Mirror's Edge? Toma Mirror's Edge. ¿Qué queréis? ¿Queremos retrocompatibilidad? Toma retrocompatibilidad. ¿Qué queréis? ¿Queremos Final Fantasy VII, The Last Guardian y Shenmue? Estáis loquísimos, pero aquí lo tenéis. Los únicos que nos escucharon fueron los de PC, que no nos dieron Half-Life 3. Bueno, y los pero de Nintendo que, sí, un poco también, Bueno, y Nintendo, pero si en Nintendo hubieran mostrado Zelda y en PC hubieran mostrado Half-Life 3, se hubiera colapsado el espacio-tiempo y se habría acabado la humanidad. Sí. Entonces, para mí, el mejor E3 que he visto en mi vida. Y vamos, puntazo para Sony, puntazo para Microsoft también. Y bueno, pues eso, que un E3 para el recuerdo. Desde luego, yo creo que, bueno, ya sabéis que tampoco he visto muchos E3s porque soy bastante nuevo, entre comillas, ¿no?, en esto del tema de los videojuegos, pero de los que he visto, desde luego, creo que ha sido el que más me ha hypeado, el que más sorpresas me ha llevado, el que, bueno, también igual en el que más implicado he estado, ¿no?, porque también hemos estado aquí haciendo las noticias y había que empaparse de mucho más, que no simplemente verlo, sino saber de qué está hablando y tal. Y no sé, es el que más intensamente lo he sentido y el que los anuncios más me han impactado y el que más me ha decepcionado también, en cierto modo, cuando iba súper hypeado y te llegaba Nintendo y te decía, mira esta mierda, mira esta otra y mira esta otra, y te dejabas como, bueno, tío, pues, no me cortes el rollo, vas a vete a tu casa. No sé, muy bien, o sea, creo que sí, va a ser de lo que dice Jesús, cuando dentro pasan unos años, de este E3 nos vamos a acordar todos. Y bueno, eso es todo, me parece, ¿no? Creo que no nos dejamos nada más. Hoy no hacemos off topic, que ya hemos hablado muchísimo. Aunque bueno, no podemos terminar sin que Axel diga algo, ¿no? Mirad The Wire. Ved The Wire y ya está. ya lo dice Vicen por mí. Bien, bien. Bueno, pues nada. Axel, Jesús, Heiser, Vicen, un gusto este programa con vosotros. Se nos ha quedado largo, pero ha sido ameno y hemos tenido estos momentos de muchas risas también. Sí, es fantástico. Bueno, decir también que aprovechamos que sea un poco más largo por esto de que ha sido el pre-E3 y el post-E3, pero con mucha probabilidad el próximo que hagamos será pre-Gamescom, así que... Sí. Y además tendremos allí nuestro corresponsal, Jesús, que nos sigue informando de todo. Sí. Pues nada, ya iremos contando. Eso es. Ahora sí, nos despedimos ya y nos vemos el mes que viene. Venga, que vaya bien y que empecéis bien el verano todos. Chao. Adiós. Hasta luego. A cuidarse. ¿Qué maravilla? ¿Esto qué es? Every night I see you, I feel you. No sabía que existía esto. And spaces between us, you have come to share. Need